ser territorios más vastos que pongan en crisis los discursos más cerrados sobre sí. Los discursos más que entendemos más sólidos. Eso aproveché esta pequeña apertura de la mañana, son los efectos de decir, bueno, ¿qué escucharon ayer? ¿No? ¿Cómo se pararon frente a eso? Porque lo que hice fue algo muy preciso que hace cualquiera que hace teoría contemporánea. Se demanda una pregunta sobre un problema y trata de buscar todas las figuras posibles y sensibles y trazar una genealogía histórica de esas figuras. Así que lo que hice fue metodológicamente muy preciso. Es decir, me planteé un problema, ¿qué es el sujeto obvio? ¿Cómo abordarlo? ¿Cómo se lo mira? ¿Cómo se lo miró? ¿Y qué figuras sensibles podrían genealógicamente permitirnos abordar eso? Entonces, esa idea de un sujeto cerrado sobre sí fue tratado igual en la historia, o la historia produjo figuras suficientes para mostrar que este sujeto estaba abierto. Estaba abierto a condiciones, ya sea para los estudios antropológicos, para los estudios sociológicos, para los estudios, efectivamente, cualquiera de los estudios que abordáramos, cualquiera de los estudios de las humanidades que abordáramos. Yo utilicé figuras que provienen de los lenguajes de las artes, pero porque son las que resultan más provocadoras. Porque los lenguajes de las artes parecen tener esa capacidad de provocar los límites de una categoría. Como si de alguna manera no pudiéramos pensar un modo de producción de un lenguaje del arte, sino como provocación del límite de una figura de una categoría dada. Es decir, un artista no se imagina fabricando obra si no es provocando el límite de una categoría. Es decir, un escritor, un pintor, un artista visual, un realizador audiovisual, no hace ni efectúa solo una técnica. Es decir, un saber de oficio, sino que se pregunta todo el tiempo cómo poner esta técnica en su límite y cómo arrastrar un contenido de un tiempo histórico llevándolo a su límite. Yo creo que ahí hay algo interesante para nosotros en los saberes de las humanidades. Es decir, las artes siempre nos enseñan a desarmar los límites de un modo categorial, a poner la imaginación de cara a la creación de figuras. Sobre todo provocar fisuras en aquello que en el campo de los saberes nosotros repetimos. Recuerdo alguna vez alguna discusión en alguna mesa redonda con un teórico estrictamente marxista que me decía, bueno, a Marx no se lo discute, se lo aplica. Bueno, este es el peor mundo, es una biblia. Claro, este es el peor mundo posible con el que podemos imaginar el abordaje del conocimiento. Es decir, como si uno dijera, bueno, qué sé yo. Una ortodoxia, ¿no? Claro. Cuando uno de alguna manera extrae categorías de algo y las aplica como un material analítico ya dado, corre un riesgo grave, ¿sí? Y es pensar que esas categorías fueron construidas para todo tiempo y lugar, para cualquier tipo de análisis. Uno imagina que no podían ser superadas, transformadas, metamorfoseadas en otras de ningún modo. Bueno, cuando uno imagina el campo de las teorías que ayer definí como un modo de ver y un modo de tocar las cosas, ¿sí? Un modo de ver distanciado y un modo de aproximarse hacia el peso de las cosas. Cuando uno imagina las teorías como eso, como un campo inmóvil y fijo que aplica sobre algo, uno de alguna manera ha aceptado que el mundo de la teoría carece de imaginación, ¿sí? Bien, lo que trato de decirles es que el primer condicionamiento para las humanidades hoy es restituir la condición imaginaria. Así que lo primero que tendríamos que abolir es la idea de que la teoría se aplica. El automatismo. El automatismo de la aplicación directa de un campo teórico a una praxis social. No, eso no. La praxis social está produciendo algo muy incómodo para nuestra mirada, que de alguna manera obliga a transformar las teorías disponibles. Estas no son, sino cajas de herramientas móviles. No son prescriptivas o protocolos cerrados. ¿Sí? Uso la palabra protocolo porque se lo usa tanto para los trabajos, para la para el modo de tener una protesta a través de las lógicas policiales, protocolos, como evidentemente protocolos médicos, protocolos científicos, protocolos para una investigación de CONICET. ¿Sí? Protocolo es un modo de abordaje de una cierta condición categorial de la percepción. ¿Sí? ¿Cómo preveo, ¿sí?, debería avanzar algo? Bueno, es ahí donde necesitamos la dimensión de la imaginación. Insisto, lo que pensamos hacer ayer es una ciencia del imaginario, una ciencia poética, ¿sí?, que no es poco rigurosa, es extremadamente rigurosa y debe ser extremadamente consistente, porque necesita el arte de plantear problemas, ¿sí?, y al mismo tiempo necesita el arte de crear figuras y al mismo tiempo la genealogía histórica para poder sostenerlas. ¿Sí? Ven que ahí hay una metodología precisa, no es que no la hay, no es que yo vine a tratar con ustedes lo inasible del orden del delirio. ¿Sí? Puede ser inasible lo que traté en el grado de una extrema abstracción, pero estuvo lleno de figuras que permitían hacerlo asible. Y esas figuras tienen una tradición histórica. Y esas figuras son figuras de lo sensible que atravesó la tradición occidental para poder aproximarnos a ese problema. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que quise mostrarles ayer? Que uno no debería temer a la naturaleza de un problema que parezca inasible. ¿Sí? Al contrario, debería poder abordar con la suficiente apertura de la imaginación para crear figuras sensibles que le permitieran genealógicamente poder hacer de ese problema inasible algo que pudiera tener consistencia. ¿Sí? Entonces, no habría que temer en modo alguno en hacer una ciencia poética. Ese es el problema de la ciencia contemporánea. ¿Sí? No habría que temer en decir que la tarea fundamental de todos ustedes está en el arte de plantear problemas. ¿Sí? El arte de plantear problemas es lo que necesitamos poder abordar. Lo que tiene este seminario, lo que intenta darles, es la posibilidad de ver que un problema no está ya cerrado o definido, que no hay que dar respuestas con cajas de herramientas ya existentes a problemas novedosos, sino que cada problema, en el arte de plantearlo, requiere inventar todo lo que lo aproxima. Las categorías para poder abordarlo, los métodos para poder desplegarlo, las genealogías que le otorgan consistencia histórica. Y eso es, finalmente, lo que estoy llamando una ciencia poética o una ciencia del imaginario. ¿Sí? La filosofía contemporánea, la ciencia contemporánea, las artes contemporáneas trabajan en esa dirección. Es decir, lo contemporáneo está requiriendo imaginación. Ahora, ¿por qué está requiriendo imaginación? Porque se nos dice que nuestro tiempo está agotado. Está agotado de imaginación, está agotado de capacidades para poder ver con lentes más precisas problemas que evidentemente han superado o modificado o transformado las categorías históricas con las que nos aproximamos. Insisto entonces, aquellas categorías están disponibles. Como Deleuze le dice a su hijo, no es que no existen, hay que recrearlas. Somos un arsenal de conceptos que están disponibles, pero tal vez no sean lo suficientemente ricos para poder aproximarnos a un problema. Imagínense la sociología utilizando el concepto del sujeto. ¿Hubiera apelado a imaginar una figura sensible como la de Genius? No, porque hubiera imaginado ahí un campo de figuras provenientes de un lugar muy peligroso, la teoría de las religiones, la antropología de los rituales. Hubiera dicho, no, todo esto hay que despejarlo. ¿Sí? ¿Con qué nos quedamos? Con el sujeto sustantivo, emergente de una praxis determinada, en un contexto determinado, a partir del cual el sujeto no se discute, lo que se discute es la relación de ese cuerpo con ese medio, pero la sociología no hubiera trabajado con una teorización potente de ese cuerpo con ese medio. Hubiera pensado que ese cuerpo está dado como material y ese medio está dado como condicionante. Bien, lo que hay que buscar son las percabilidades, las aperturas, las zonas indecisas, los entrelugares. ¿Ven? Bien, entonces, lo que yo quería mostrarles para empezar esta mañana es que no deben temer de ninguna manera imaginar. Esta debería ser la función central de un doctorado. Imaginar. Es decir, no están aquí de ninguna manera para reproducir un campo teórico dado aplicándolo a la praxis social. Eso es lo que no hay que hacer. Hacer eso es perder eso que se llama imaginación antropológica, imaginación sociológica, imaginación de las humanidades. ¿Sí? Si hay algo que las humanidades tienen, es la posibilidad de esto que Ana planteaba recién. No debe homologarse a las ciencias duras buscando sus mecanismos de percepción, debe tener los propios. Y cuando se homologa la ciencia dura, se vuelve a escuchar a los matemáticos, a los físicos, a los químicos contemporáneos que piden imaginación. ¿Sí? Por esa razón, cuando cito a Benetton, a Benoit, Mandelbrot, ahí a Prigogine, lo que digo fundamentalmente es que las matemáticas, la física o la química, lo que piden es imaginar dimensiones temporales para la creación de un nuevo sujeto. Eso es lo que no deberíamos temer. Porque las ciencias lo hacen. ¿Por qué razón las humanidades que pretenden homologarse a protocolos y métodos de la ciencia no lo vamos a hacer? ¿Sí? ¿Se entiende lo que planteo? Es decir, deberíamos temer bastante menos a lo que tememos. Y es que las materias que trabajamos sean inasibles. Porque lo inasible puede ser preciso, concreto, intenso, puede tener figuras y puede tener métodos rigurosos. ¿Sí? Es decir, no deberíamos a eso quitarle cualidad epistemológica. ¿Sí? La lógica de una episteme, es decir, de una capa de saber, tiene que ver con la consistencia con la que un tiempo histórico se la plantea, con los límites que interroga, con los métodos que inventa. ¿Sí? Por lo tanto, no estamos acá sino para intentarlo todo. Nunca las humanidades estuvieron tan abiertas a la invención como en nuestro tiempo. Porque de alguna manera, como homologación a los saberes de las ciencias duras, resultan saberes precarios. Las humanidades homologadas a los protocolos de las ciencias duras son pobres. Y las ciencias duras nos dicen todo el tiempo que de dura no tienen nada. Es decir, que son ciencias flexibles, dispuestas a crear figuras. Cuando Ilya Prigogine y Isabel Stengers escriben sobre el tiempo para pensar la termodinámica del no equilibrio en términos de variación química, están haciendo una filosofía. Una filosofía que emerge de la química. Bueno, eso es finalmente lo que afecta enormemente una tesis televisiva como Breaking Bad. ¿Sí? Entonces uno está mirando una serie televisiva, imaginando que la ciencia de la química contemporánea podría estar dándonos respuestas a un problema. ¿Sí? Bien, y me parece que ahí hay algo interesante para volver a ver televisión de otro modo. Esto es, no se trata de alguna manera de negar las condiciones que nuestro mundo produce, sino interrogarlas de otro modo. Entonces, ven ustedes que lo primero que mostré ayer es que la heterogeneidad de los materiales existentes me son útiles. Puedo interrogar una obra experimental de la visualidad contemporánea o una serie televisiva por igual. Forman parte del mismo terreno que voy a abordar. Un texto literario puede ser tan útil como un concepto filosófico. Todos esos materiales son disponibles. ¿Sí? Están disponibles. Lo que sí es cierto, que no puedo avanzar de cualquier manera con todos ellos. Debo conocer las lógicas a las que responden, las figuras que producen, las relaciones históricas en cómo el arte de plantear un problema avanzaría, con unos contenidos, unas figuras sensibles, unos relatos conceptuales, una articulación de la historicidad de ese problema, etc. ¿Sí? ¿Puede entenderse eso que digo? ¿Ven? ¿Por qué? De alguna manera no están diciendo que el lobo se ha agotado o hay que recuperarlo en su totalidad, digamos, desde la imagen, desde el origen, todo eso. O sea, que hemos sintetizado tanto de nosotros que perdimos. Estoy diciendo eso, ¿sí? Por ejemplo, hoy el logos o el principio de razón suficiente no es sin la utilización de las grandes fabulaciones del mito. Siempre lo fue. Pero el mito no debería ser una angustia para las ciencias humanas. El mito es un principio de fabulación necesario y suficiente que crea figuras. ¿Sí? Entonces, ¿vieron que el primer esfuerzo epistemológico es vamos a separar el saber específico de la ciencia de la tradición de los relatos que de alguna manera podrían hacerla trastabillar? No, al contrario, mantengamos vivos los relatos. ¿Sí? El gran filósofo francés Henri Bergson dice que el principio de fabulación es necesario y suficiente para la creación científica. Fabular es necesario, es decir, la capacidad de crear relato es necesario para poder producir categorías. Sin Bergson no hubiera podido pensar la relación entre lo actual y lo virtual, tan utilizada por Deleuze contemporáneamente. Si de alguna manera esa categoría no hubiera estado del lado de una imaginación enorme sobre la física y la química de su tiempo histórico. Las discusiones de Bergson hubiesen sido extraordinarias con Einstein, ¿sí?, sobre la teoría de la relatividad, si de alguna manera él no hubiera sido un gran lector en ciencia, es decir, si no conociera todos los problemas de la ciencia de su tiempo. ¿Sí? ¿Puede verse esto? Un filósofo que reclama la fabulación como principio de imaginación discute con un científico, llamémoslo así, a Einstein, quien también reclama la imaginación. ¿Sí? Y ahí, evidentemente, es donde el mundo puede producir suplementos, transformaciones, metamorfosis, cambios de estado. El problema es que perdamos esa imaginación. El problema es que demos por hecho que las categorías disponibles son categorías de aplicación. Debemos abandonar la idea de que estamos acá para aplicar algo que existe. Estamos acá para crear algo que no existe. ¿Sí? Ese es el primer principio con el cual traté de interpelarlos ayer. Sé que es incómodo enfrentar algo en el que todo por momentos, como dice la amiga, se vuelve resbaladizo. Y si tuviera que contárselo a un amigo, se lo contaría en 2 minutos. Vino un tipo, un poco delirante, contó unas cosas sobre unas figuras, ¿no? Habló del sujeto abierto y en un rato se hubiera acabado esto. Y sí, está bien, ese es el concentrado. ¿Sí? Pero de alguna manera lo que hubo fue un largo proceso metodológico que apliqué ayer para poder mostrarles eso en una cantidad de horas. Un problema. ¿Sí? Una cantidad de figuras sensibles sobre las cuales abordar ese problema. Y luego un riguroso método genealógico, ¿sí?, quiere decir que rastrea a lo largo de la historia occidental la existencia de ese problema. Por lo tanto, quise decirles ayer simplemente una oración. El sujeto está abierto en la historia occidental desde siempre. Es la modernidad la que lo intenta cerrar. ¿Sí? Ese es el primer problema paradójico que tenemos. El sujeto siempre está abierto. Abierto quiere decir, no es una entidad o unidad sustantiva cerrada sobre sí, sino que evidentemente ha mantenido una frontera intermediaria para las teorías de las religiones, para las teorías filosóficas, para las teorías del nacimiento de la ciencia nueva que fue la ciencia de las pasiones, ¿sí?, que de alguna manera desembocaron en los saberes sociológicos primero y antropológicos después, al final del siglo XIX, cuando Comte hace esa división extraña entre las teorías de la religión y las teorías del saber humano. ¿Sí? División que evidentemente habrá que revisar si tuvo algún peso o no, si fue útil o no, porque evidentemente las teorías de la religión, tan incómodas para nosotros, son finalmente las que siguen fabricando figuras por doquier. Por lo tanto, habrá que tenerlas presentes. El Colegio de Sociología de Francia, dirigido por Georges Bataille durante un largo tiempo, era un espacio de investigación de las teorías de la religión como productora de las figuras que podían sernos útiles para interrogar el mundo de las ciencias duras. ¿Sí? Entonces, ¿por qué alguien que crea un colegio de sociología mantiene abierta su cara con el surrealismo y su cara con las teorías de la religión y nosotros vamos a pretender que la relación con las artes o con los mundos esotéricos, mágicos, creadores de figuras, no debería estar en pie? ¿Ven? ¿Por qué decir que evidentemente la brujería no tiene nada que otorgarle a la ciencia? Yo diría que acotaría ese dominio. Las teorías esotéricas de la brujería son teorías muy precisas, filosóficas, sobre la transformación de los materiales, por ejemplo la alquimia, sobre la mutación de las figuras corporales, ¿sí? Sobre, etcétera, etcétera. Digo, una cosa son la naturaleza de los relatos, una cosa son la naturaleza de las figuras sensibles, otra cosa son los métodos rigurosos con los cuales las abordemos para poder presentar una imaginación contemporánea sobre fenómenos inestables. Nuestro tiempo es un tiempo definido por la ciencia como un tiempo de turbulencias. ¿Cómo abordar una turbulencia? Porque en la turbulencia todas las figuras estables son paradojales. Es decir, afirman dos sentidos a la vez por lo menos, cuando no más. Entonces, ¿cómo abordar esto? ¿Cómo enfrentar un tiempo turbulento de figuras paradojales, sino fundamentalmente haciendo el esfuerzo de interrogar una imaginación que vaya más lejos de la aplicación conceptual o teórica de arsenales disponibles? ¿Se entiende esto que planteaba? Es decir, ahí hay un punto de partida por el cual, de alguna manera, esto que estamos haciendo, trató de definirlo Ana al principio del día de ayer, no es nada más ni nada menos que, ella lo definió como un seminario amplio dedicado a mantener el campo de los saberes, todos abiertos en relación de paridad, en relación de equivalencia. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que sí, evidentemente esto nos fuerza a no ser disciplinarios ni estar disciplinados, pero eso no significa no ser consistentes. Por lo tanto, cuanto más uno es indisciplinado, es decir, pertenece menos a una disciplina, más consistencia requiere. ¿Sí? Es decir, no vengo a decirles que se trata de delinear mejor, sino vengo a decirles que se trata de poner en equivalencia a la filosofía, a la ciencia y a las artes, en estado de paridad y equivalencia, lo que obliga a nosotros, el arte de plantear problemas, el arte de atravesar consistentemente esa igualdad de los territorios. ¿Sí? Una ciencia poética iguala todos los saberes disponibles de un tiempo histórico. Pero al mismo tiempo requiere de consistencia para poder atravesar figuras del dominio de las artes, con problemas de naturaleza filosófica, con abordajes de funciones científicas. ¿Sí? Bien, esa es la indicación. ¿Sí? Es decir, asumir que nuestro tiempo es turbulento y que la condición de la turbulencia produce figuras no identitarias, en el cual es necesario poder abordar ese campo de inestabilidades a partir de un estado de equivalencia de los saberes disponibles. O sea, esos saberes disponibles de la filosofía, la ciencia y las artes, ustedes quieren agregar el sentido común, yo ayer lo rematicé ese lugar, también lo agregaría. Pero en el sentido técnico del término, como la tradición filosófica lo ubicó en el centro de las ciencias políticas. ¿Sí? El sentido común, no en el uso doméstico de afirmar lo que es o lo que hay a primera vista, sino en el sentido técnico de las ciencias políticas, como lo plantea Gramsci, de problematizar lo que de alguna manera se fija como estabilidad en un tiempo. Me parece que ahí entonces tenemos las categorías disponibles que hemos puesto en igualdad. Un relato doméstico no sirve en la medida en que podamos equipararlo cualitativamente a un problema filosófico, es decir, al arte de plantear un concepto, a un problema científico, es decir, al arte de plantear una función, a un problema del lenguaje de las artes, es decir, al arte de plantear perceptos y afectos. Eso es lo que necesitamos para poder imaginar. Que bueno, en realidad atraviesan las tres. Sí. Necesitamos para poder imaginar tanto de conceptos como de funciones como de perceptos y afectos. Porque ni aún el filósofo no siempre opera. Opera por allí con sentido común. Absolutamente. Y luego del científico también, es decir, que estaría en un atravesamiento. Ahí tenemos una discusión interesante, ¿no? Cuando los filósofos operan del lado del sentido común, deben necesariamente valerse de dos campos importantes para controlar ese sentido común. Primero, ¿en qué medida los relatos del sentido común atraviesan la creación de perceptos y afectos en los campos del lenguaje de las artes? Buena cantidad de los filósofos contemporáneos que ensayan filosóficamente dialogan con la literatura, con las visualidades, con la cinematografía, no lo hacen sino desde ahí. ¿Y por qué dialogan con ese campo? Porque el lenguaje de las artes arrastra el sentido común y lo destroza en su propio hacer. Es decir, no hay un lenguaje del arte que no se valga del sentido común, pero al mismo tiempo que no lo problematice mientras lo construye. Es decir, que hacer arte en un lenguaje determinado no es nada más que arrastrar el sensus communis de un tiempo histórico y pasarlo por el filtro de los problemas de ese lenguaje hasta convertirlo en otra cosa. Quiere decir que el sentido común ya está ahí adentro. Ahora, un concepto filosófico también necesita el sentido común. Es algo que toca empíricamente a un tiempo, pero necesita suficiente distancia crítica de lo que toca inmediatamente para que no sea, como dice Deleuze, un concepto meramente empírico. Porque si un concepto es meramente empírico, deja de ser un concepto, es una práctica. Un concepto no puede ser igual al empirismo que describe. Necesita ser diferente y distanciado para poder pensar en el empirismo que describe. Lo mismo ocurre con una función científica. Ahora fíjense ustedes que tanto un concepto como una función, como un percepto o afecto, necesitan todos estos lenguajes del sentido común. Necesita de su uso y de su problematización. Con lo cual no es un problema de ningún modo el sentido común, siempre y cuando lo usemos a los efectos de volverlo riguroso dentro de los conceptos, funciones o preceptos que nos permiten construir mundos para ver el campo empírico que deseamos leer. ¿Se entiende lo que estoy planteando? ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Sí? ¿Se ve un poquitito? Vuelvo a esto y parto el día de hoy. ¿Qué impresiones les quedó de ayer? ¿Qué sensación le quedó? Bueno, a mí se me partió la cabeza. A mí se me partió la cabeza y empecé a cruzar cosas, y dije. Lo único ¿pasó que... eso? Sí. Bueno, si pasó eso, ese es un intento pedagógico de mi parte. Esto es que todo lo que estaba en lugares estancos empiece a cruzarse. Que todo lo que estaba separado comience a mezclarse. Que todo lo que no hubiese sido asociado esté en estado de analogón. ¿No? Eso es una pretensión pedagógica. Es decir, la pedagogía no es el arte de separar en casilleros, sino el arte de volver a mezclar y producir asociaciones. ¿Sí? ¿Ven? Ahí sí me distingo de esa pedagogía que pretende una ciencia de los lugares. ¿Sí? Lo que yo produzco, y eso es lo que planteo, es una ciencia de las mezclas. Es decir, de asociaciones poéticas entre cosas, entre lugares, entre espacios. ¿Por qué me parece que esto es enormemente productivo? Porque efectivamente nos acostumbramos a decir cada cosa en su casillero, cada casillero para cada cosa. Error, porque no funciona así nuestro estado de relación contemporáneo. No funciona así el vínculo que tenemos con las cosas. Ese es un modo de ordenar caprichosamente cómo debería instalarse el saber en uno. O cómo debería instalarse cierta ley normativa para adquirir saberes. ¿No? Ah. Yo le diría, por ejemplo, para una economista que se interesa en la sociología, pero que viene 12 kilómetros en bicicleta, yo le recomendaría centralmente leer a Alfred Jarry, que dice simplemente esto: para alguien que anda en bicicleta, tiene que pensar en bicicleta. Es decir, no puede solo usar la bicicleta para trasladarse, sino que ese es su mecanismo de pensamiento. ¿Qué significa pensar en bicicleta? Ese es un lugar que a mí me interesaría interrogar. ¿Cómo es pensar en bicicleta? ¿Podríamos hacer este seminario en bicicleta? A mí me encantaría. ¿Lo ven? Porque me parece que ahí hay algo que efectivamente deberemos tener en cuenta, no simplemente como una broma, sino como un modo de integrar el cuerpo a una experiencia sensorial a un modo de abordaje de las cosas. ¿Sí? Claro, nosotros imaginamos que evidentemente nuestra tarea es la de sentarse en un lugar, la de escuchar de determinada manera, la de utilizar una parte de nuestro cuerpo. Mi pregunta, evidentemente, al integrar el Genius ayer, es si registraron todo el tiempo que la psique y el cuerpo erótico estaba ahí en el momento de la apertura del sujeto. Es decir, que no se aprende con el cerebro, no es un órgano privilegiado, se aprende también con los pies, se aprende también con el culo, se aprende también con el sexo, no se aprende con una parte deliberada, se aprende con todo lo que está disponible, con cada poro. Claro, esto es incómodo, sí, yo no sé, pero digamos, de alguna manera, esta es la pedagogía que necesitamos, la de las mezclas, la de la integralidad de los procesos que hacen y forman parte de nuestras vidas. Porque si no, evidentemente, el aprendizaje parecería ser algo evidentemente ascético, ¿no? Uno está pulcro y se aprende de alguna manera en un lugar en el que alguien usa el discurso hablado. Bueno, es una forma, digamos, de aprendizaje. Hay otras tantísimas, como hay inteligencias de distinta naturaleza. Supongamos que la mía acá es una inteligencia formal, pero hay inteligencias espaciales. Es decir, poder venir 12 kilómetros en bicicleta sin que te estrolle un auto es una inteligencia espacial. Es una inteligencia corpórea. ¿Cómo no la voy a integrar en el proceso de pensamiento? ¿Lo ven? ¿Por qué debería solo utilizar una inteligencia formal? Es decir, lógica. Es decir, articulada en el orden de la linealidad del significante. ¿Por qué la inteligencia debería ser solamente ese tipo de inteligencia? Y no, efectivamente, una inteligencia de la dinamis, que integra el cuerpo a la experiencia. ¿Ven lo que trato de plantearles? Es decir, Adorno no podría construir ese texto sobre el ensayo de prismas que cité ayer si no fuera un violinista, si no tocara el piano. ¿Sí? Lo genial de Adorno es que es un músico. Entonces piensa filosóficamente como piensa un músico. Es lo mismo que le pasa a Nietzsche. Es decir, porque escribe en relación a la música. Es decir, cuando están pensando los problemas, no solo piensan la tradición filosófica, sino que piensan el lenguaje que les permite fluir. ¿Sí? Esto está bueno. Es decir, Adorno no hubiese dicho nunca del ensayo, que evidentemente traiciona permanentemente el objeto del que parte. Para disolver la arquitectura que se propone, creando lo inaprensible, si no conociera perfectamente la música contemporánea, no hubiese sido un gran crítico del jazz. Ahora, curiosamente, sus grandes amigos cuentan que en las noches de reunión tocaba jazz. ¿Sí? El gran crítico del jazz tocaba jazz. Bueno, eso es lo que hay que escuchar. Hay que escuchar que Adorno tiene un cuerpo, que no lo tiene Adorno, ¿no? Claro, porque ese cuerpo es el que no abandonaría para pensar las figuras. ¿Sí? Estoy reclamando entonces integrar el cuerpo sensible, el cuerpo volátil, el cuerpo emocional, el cuerpo pasional a los procesos de creación y de aprendizaje. Eso es una ciencia poética, la que no deja fuera ese cuerpo. El cuerpo que se emociona, el cuerpo que entra en relación con la trayectoria de las pasiones, el cuerpo que de alguna manera se vuelve insistente y consistente en relación con el reconocimiento de esas dimensiones, la emoción, la pasión, ¿sí? No se trata de llegar a un lugar y dejar fuera en el... No, parecería que uno cuando va a entrar a un lugar llamado el aula, la clase, debe dejar la bicicleta afuera, colgar todos sus saberes emocionales, pasionales, y debe disponerse de una especie de ascetismo extraño. Es articulación de categorías racionales para poder meditar sobre el logos disponible. Bien, no se trata de eso. ¿Sí? ¿Va? Bien, entonces, si puede aportarles algo metodológicamente en estos primeros minutos de la mañana, tiene que ver con eso. Lo que estoy tratando de hacer es ver cuál es el problema, plantear un problema más amplio, y para eso requiero historicidad y requiero sensibilidad. Sin eso, no puedo entender qué es lo que me aprieta. Cuando un filósofo crea un concepto, cuando un científico crea una función, cuando un artista crea un precepto, es decir, cuando se crea obra, uno no crea algo porque de alguna manera se levanta a la mañana, está en la ducha cantando, bueno, los que cantan, no, no sé, yo no canto, pero uno se levanta a la mañana y dice, uy, hoy voy a crear algo. ¿No? Ciertamente, crear es un estado de necesidad, es un imperativo, es un estado respiratorio, rítmico. Sí. Es decir, sí, hay ahí un problema que necesito ampliar. ¿Ven? Es decir, los grandes creadores están arriba de algo durante mucho tiempo, y ese es el proceso de creación. No es que, evidentemente, hay un método para crear algo, sino que de alguna manera hay una insistencia respecto al arte de un problema que necesita una apertura. Y para eso es necesario figuras sensibles, genealogías históricas, para poder dar sustento a lo que estoy buscando. ¿Cómo abrir una categoría nueva? Un concepto nuevo, una función novedosa, un precepto que no estaba. Es decir, ¿cómo dar a conocer bajo una figura nueva un modo de abordaje sobre algo que hoy no tiene salida? Es un problema de oxígeno. Cuando a uno le falta oxígeno, abre la ventana. Bueno, eso es lo que hacen los creadores. ¿Sí? Pero, ¿qué es ese impulsar a crear que estoy insistiendo hoy? Es algo imprescindible en el mundo contemporáneo. Porque lo que se nos dice hoy es que la imaginación está detenida, que el tiempo está fijado, que la condición del revival histórico retorna una y otra vez sin diferencia o variación. Frente a eso, es necesario activar todos los arsenales disponibles de la filosofía, la ciencia y las artes para poder abrir. ¿Sí? Eso es lo que les planteo como abordaje de la ciencia poética. Digamos que si este territorio de las humanidades y las ciencias sociales pertenece de algún modo al territorio de la ciencia, pertenece a un territorio hoy de las ciencias poéticas. Si no, no hay cómo. No es solamente un territorio de las ciencias lógicas. No es solamente un territorio de la inteligencia formal. No la descarto, la uso. Pero dentro de la lógica, también hay lógicas paradójicas. ¿Sí? Y eso son lógicas poéticas. ¿Sí? Es decir, las matemáticas paradojales son tan poderosas como la teoría de conjuntos. Entonces hay que poder pensar de ese modo. Hay que poder pensar que no hay una ciencia única o un abordaje único disponible y homogéneo para los protocolos de nuestro pensamiento, de nuestro trabajo. ¿Va lo que planteo? ¿Sí? ¿Les parece que era? Plantear la paradoja, si a alguien le partió la cabeza, le produjo un trauma, el otro efecto es la reparación de la cabeza. Es decir, la sanación, porque si a ella le partió la cabeza, a mí me sanó la cabeza, o sea, me cerró la cabeza. Si no, uno se cree que uno es el insano, y entonces la sanación está en la terapéutica de tu pedagogía, que tiene estas dos. La poética misma es la paradoja entre la reparación, la deconstrucción y la reconstrucción. Bueno, porque sí, hay una línea que me permite tomar y reconstruir de alguna manera volver a desarmarla, pero de alguna manera, si me quedo con la cabeza rota, también es reparación de la cabeza. Bueno, si quieren ahí un buen ejemplo de la teoría filosófica contemporánea es desconstruir algo, ¿sí? Para volver a construirlo de otro modo. Pero no es solamente la tarea de deconstruir algo, sino hay una tarea constructiva de ese algo una vez que lo hemos desarmado. Es decir, si ayer desarmamos el concepto de sujeto en un largo proceso de historicidad, era para mostrar que era posible construir un otro concepto de sujeto en el que la tensión entre la apertura y su cierre es posible. Eso le llamamos singularidad. Y a eso le llamamos proceso de formación de una subjetividad. Es decir, hay algo bien concreto, extremadamente concreto. Es decir, dijimos, el sujeto no es universal, no lo vamos a discutir. Es decir, el sujeto es singular. Y es tan singular que su proceso de formación no está dado como individuo por las condiciones sociales, históricas únicamente, sino por las aperturas de su proceso de formación sensible, corporal, ¿sí? En el campo histórico en el que le toca intervenir. ¿Sí? Entonces, y esa. No es solo el retro, es práctico, porque el título de una de las vías se llama Metamorfosis. Bueno. ¿Por qué van a poner ese título? Se llama Metamorfosis. Sí. Bien. Y entonces, vean ustedes que el título para una tesis, ¿no te parece? No, me parece extraordinario. Pero me detengo en este lugar. Fíjense que habitualmente en las ciencias sociales una de las figuras dominantes es la figura del pensamiento dialéctico, ¿sí? Dialéctica como método de aproximación a algo, ¿sí? Fíjense que yo ayer de entrada no utilicé esa figura, utilicé otra que puede ser homologada y sin embargo es diferente, la metamorfosis. ¿Por qué utilicé la metamorfosis como figura a la que aludí todo el tiempo? Porque efectivamente en la metamorfosis hay o existe la presunción de cambios de estado. Mientras que la dialéctica utiliza una estructura lógica formal donde se afirma o se niega para poder producir eso que los alemanes llaman Aufhebung, salto de estado o superación. ¿Sí? Para que de alguna manera haya un movimiento dialéctico en el que las figuras que afirman o niegan superen, hace falta que estas figuras sean lógicas formales claramente opuestas para producir síntesis venideras. ¿Sí? Bien, yo no hablé de eso. Yo hablé de procesos de metamorfosis donde hay diferencias de estado, diferencias de potencial, ¿sí? En el que de alguna manera no se afirma ni se niega para producir una síntesis venidera, sino se mezcla, se sintetizan formas a partir de diferencias de potencial, se arrastran y se diferencian, se arrastran figuras y se diferencian. Hice eso a propósito porque evidentemente cualquier sociólogo o antropólogo que se entrara acá hablaría de procesos dialécticos, y por esa razón lo que hice fue introducir vía Apuleyo la figura de la metamorfosis, ¿sí? Y lo hice vía Apuleyo porque es Apuleyo quien inventa Ovidio. Y es Ovidio a quien lee Hegel para discutir las relaciones entre dialéctica y metamorfosis. Quiere decir que una historia occidental está ahí, está viva, está siendo discutida. Y si quieren leer en la tradición argentina, hay un extraordinario ensayo de Horacio González, ¿sí? Que se llama La Crisálida, en el cual opone la dialéctica a la metamorfosis como método de abordaje del pensamiento contemporáneo. Texto chiquitito, extraño, de un gran ensayista, en el que básicamente él, del lado de la dialéctica, intenta ver de qué modo absorber a la metamorfosis como forma de un pensamiento que está ya a su juicio dentro de la dialéctica. En mi caso, no pienso lo mismo que este gran amigo Horacio González. Pienso que la metamorfosis es una figura alterna de la dialéctica. Y las ciencias sociales están atravesadas por esa construcción, ¿sí? Entonces fíjense que hay un método formal de aproximación a algo. Ni siquiera cuando planteé una ciencia poética utilicé un método dialéctico de abordaje de los problemas, sino que propuse un método metamórfico, ¿sí? Donde hay arrastre de la repetición, diferencia de intensidades o de potencial y creación de figuras por diferencial. ¿Sí? Por eso utilicé las pasiones de Viviola. Porque lo primero que nos ponía en crisis era la lógica formal. Si no hay causa y no hay teleología, ¿cómo uso la lógica formal? Pero hay gesto, y el gesto cambia de estado. Quiere decir que hay metamorfosis. ¿Lo ven? Interesante. Quiere decir que ahí hay algo que está operando rigurosamente en lo que quiero mostrarles. No es que utilicé al azar. Busqué dentro de un universo posible de figuras sensibles aquellas en las que la causa estaría suprimida y la teleología también. Porque ¿qué es una ciencia teleológica? Una ciencia de los fines. Bien, yo no hice ayer sino una ciencia poética, es decir, una ciencia del arte y los problemas paradójicos. No una ciencia de los fines, sino una ciencia del arte de pensar el problema y no la solución. ¿Va? ¿Sí? Bien. ¿Hay sobre esto alguna idea, alguna pregunta, algo que quieran comentar? Porque aproveché el ejercicio de ayer para empezar al revés, ¿vieron? En vez de decirles lo que voy a hacer es esto, en realidad lo hice para decir lo que hice. ¿Sí? Es decir que no hay que plantearse el método primero, sino que primero hay que ver cómo uno aborda las cosas para que de ahí emerja el método que uno usó. ¿Sí? Porque cuando uno se pregunta todo el tiempo ¿qué estoy haciendo? Queda paralizado. Los grandes filósofos que uno puede leer en sus últimos textos de unas paginitas dicen lo que estuve haciendo toda la vida fue... Eso es bastante genial, ¿no? Que en sus testamentos de pensamiento lo que estuvieron haciendo fue pensando una pequeña cosa. Toda una vida dedicados a pensar una pequeña cosa, ¿no? Bueno, es que una vida es eso. ¿Qué podría ser? ¿No? Aparte de sus disfrutes, de sus tristezas, de sus cúspides y caídas, haber pensado una pequeña cosa. Ahora, es curioso que los grandes filósofos suelen decirlo en sus últimos textos. No se preguntan al principio como una pedagoga que enseña filosofía el primer día en la clase, ¿qué es la filosofía? Y dice, la esencia es... Puta, los pibes ahí se bajaron. ¿No? No, porque no funciona así. Porque en el mundo nadie quiere saber qué es lo que fija a priori. En todo caso, el problema es, Sócrates no dijo esto. No murió de tal modo, murió de otro. Entonces hay algo que te acerca a tu vida. Es decir, hay un problema historiográfico que es sólido. A veces el problema arma un arte de pensar. ¿Cómo llegó al arte de pensar? ¿Lo revelo primero o es parte del misterio de una vida? ¿Lo ven? Cuando nosotros achicamos los pasos para llegar a algo, es como en el amor, digamos, sale mal. Hay pasos que no hay que achicar, ¿no? Es decir, hay una cantidad de rituales que hay que ejecutar. No hay que hacerlo más rápido, ¿no? Como decía René Laván cuando presentaba su juego de cartas, ¿no? Más lento no puede hacerse. Bueno, pero ahí sostenía el misterio entre el relato y el juego de naipes con una sola mano. ¿Sí? Hay algo que no puede hacerse más lentamente, pero que requiere sus rituales. ¿Sí? Hay un ritual fundamental en el acto de enseñar, que es no mostrar a dónde quiero llegar en el primer instante. Eso congela, mata, destituye. Es preferible que alguien se encuentre entre perdido, experimentando, construyendo, ¿no? O por ejemplo, asociando libremente en cualquier dirección. Eso es lo que importa, eso es lo que hace que el otro esté ahí. No decirle, mira, lo que voy a hacer es esto, ¿sí? Lo que vamos a ver en todo este proceso es esto, ¿sí? Y todo el resto es mostrar cómo se articula esto que ya sé. Bueno, cuando hacemos eso, lo que matamos es la intensidad. Por eso a veces es tan aburrido escuchar a alguien en el ámbito de una clase, porque ya sabemos a dónde va a llegar. Bien, el arte de enseñar es el arte de ensayar, es decir, no saber a dónde voy a llegar. Es otro arte como cualquier otro. ¿Lo ven? No hay que saber a dónde vamos. Hay que poder transitar la intensidad de estar en el medio. Poder transitar los entre lugares. Eso no significa ni delirio ni menos consistencia. Lo repito una y otra vez. Eso significa abrir, integrar, intensificar. Me parece que ahí hay algo sobre el que no quiero dejar de comenzar. Está bien la temperatura. También es muy zen eso. Lo del camino y no... Sí, el tema está en el camino. A mí personalmente me pasó que, bueno, yo entendí tu metodología, pude seguir, ¿no? La metodología de la genealogía y todo eso, que ya me resuena o no resuena de cómo trabajamos en las letras, ¿no? La forma de pensar y de abordar el problema. Y bueno, me quedé con el tema, con esta cuestión del excedente, que es justamente lo que también trabajamos en las letras, en la literatura contemporánea. Siempre estamos enfrentados a ese excedente, a eso que es inasible, y es con lo que trabajamos todo el tiempo, ¿no? Yo trabajo siempre con un concepto desde el eje, el de devenir animal, ¿no? Que tiene un poco que ver con el tema de la metamorfosis, pero tiene más que ver con esta cuestión de los excedentes y de las intensidades que atraviesan a un sujeto y que no se pueden definir, ¿no? Y bueno, me quedo y como decías ahora, ¿no? Que cada uno hace sus propias asociaciones a partir de lo que de lo que estás poniendo y tal. Bueno, sobre ese concepto en particular de venir animal, escribí un texto en bastante largo que está compilado en un libro de que ahora no se consigue mucho. Es la introducción a un texto que se llama Dos lecciones sobre el animal y el hombre de Gilbert Simondon, que son unas clases. Yo hice un largo epílogo estableciendo las relaciones entre Simondon y Deleuze respecto de qué es ese concepto de devenir algo. ¿Sí? Solo acoto esto. Es tan complejo ese concepto que uno debería separar dos cosas potentes. La primera es: un hombre no cambia estructuralmente. ¿Sí? No, nuestra estructura, el proceso de individuación y variación, no puede abandonar el proceso de hominización. ¿Sí? Una vez que entramos en esa individuación, la humanidad en nosotros es potente y poderosa. Pero el devenir algo es entrar en una relación sutil de velocidades y lentitudes que nos ponen en relación de parangón con otros estados de la emoción o del sentir. Entonces, hay una larga tradición filosófica que busca esa relación de estado. Por eso les dice, no se escribe para volverse hombre, se escribe para entrar en relación política con todas las formas que el hombre oprimió. ¿Sí? Es decir, entrar en una relación de vecindad. La vecindad, uno la tiene en experiencia doméstica. Por ejemplo, yo tengo un gato, ¿no? Que de repente, de tanto en tanto, desaparece. Como los gatos, ¿no? Lo tengo en casa, me desaparece. ¿Dónde está? Bueno, es mi gato, como todos los gatos, sabe un arte. El arte es el de crear un espacio dentro del espacio. Es un arte del gato, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Si tienen gatos, presten atención. Tu gato está castrado, por eso sabe. Mi gato está castrado, el mío vive en el piso 15, la forma. La experiencia. Pero a veces desaparece. Bueno, presten atención a eso. En un espacio pequeño, fíjense que de repente el gato desaparece, ¿no? Y uno lo busca y no lo encuentra. Y de repente la pregunta es ¿por qué? Hay un gran escritor, muy amigo de Deleuze, francés, que se llama Michel Tournier, que escribió un libro maravilloso que se llama El vagabundo inmóvil, que está dedicado a su gato, ¿no? Y ahí explica algo que le pasa a mi gato y a la mayoría de los gatos castrados. Y haceme acordar de la palabra castrado. Hay algo que le pasa al gato, dice Tournier, que es que tiene el poder de la sobreadaptación espacial. Crea espacio en el espacio. Esto es capaz de volverse imperceptible a la visión de nuestro modo de determinación espacial, creando un espacio dentro del espacio que es propio. ¿Sí? Esto no quiere decir que desaparezca. Literalmente no es Houdini, mi gato. Pero Houdini tampoco desaparece. Es decir, maneja la capacidad de sobreadaptación, y eso es la magia. La magia no es otra cosa que crear un espacio dentro del espacio para hacernos percibir un cambio de estado. Y ahí se puede pensar lo del devenir animal, como que Houdini adquiere esta intensidad con estos afectos. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que uno debe aprender de su gato? Que tiene la capacidad de crear espacio en el espacio. ¿Qué es lo que uno llevaría a la escritura aprendiendo de su gato? Las velocidades y lentitudes con las que un gato puede crear espacio en el espacio. Es decir, no se escribe con la gramática dominante, se escribe para salir de ella. Es decir, para crear otra gramática en la gramática, otra sintaxis en la sintaxis, para crear un estilema en la imposición gramatical. Entonces, cuando uno comprende eso, comprende con precisión que devenir algo no es volverse gato. Si lo quieren hacerlo, pueden hacer, pero eso es otra tarea, ¿no? Es decir, uno puede hacer un crossdressing o un travestismo y volverse momentáneamente otra cosa. Pero lo que estoy diciendo es que estructuralmente no va a dejar su proceso de hominización. Pero lo que va a poder adquirir es una velocidad o lentitud creadora de espacio y de duración que no pertenecen a la dominante experiencia de una especie. ¿Lo ven? Eso es la minorización de la que habla Deleuze en las literaturas menores. Kafka es capaz de mostrar esto. Es decir, ¿por qué es capaz de mostrar esto? Es capaz de mostrar esto porque no escribe en lengua alemana sin que esta lengua alemana dominante no esté atravesada por los restos polacos y judíos. Es decir, porque el modo de escribir en la lengua dominante arrastra a las lenguas menores bajo la dominación. Las figuras sensibles que usa y el modo sintáctico en el que escribe lo hace para perforar esa lengua alemana dominante. Ese lugar es extraordinario. ¿Ven? Lo que dice es crear un espacio en el espacio con velocidades y lentitudes variables. Y este es un problema físico, no es un problema solo de la imaginación. Cuando Kafka hace eso, genera la liberación de pueblos posibles por las lenguas menores que invoca dentro del alemán dominante. Esos pueblos posibles están dichos en hebreo, ¿sí?, en polaco, dentro del uso de su propia sintaxis. Por lo tanto, no es solo imaginario, no es que crea figuras sensibles imaginarias, sino una política de la gramática que a través de los estilemas permite espacios en el espacio. Duraciones en la duración dominante. ¿Sí? ¿Se entiende por qué la literatura es mucho más que escribir algo? No es un contenido, es un problema de velocidades y lentitudes, es un problema de éticas y políticas de las vecindades. ¿Sí? Pero la literatura no es distinto al mundo teatral, al mundo de la danza, al mundo de las visualidades o del cine. Pero tampoco, fíjate vos que yo utilicé ayer la palabra economía libidinal. ¿Cuándo la economía política fue otra cosa que el movimiento de la libido? Cuando yo escucho las noticias de cómo se mueve el mercado en nuestras condiciones sociales, lo que veo es por dónde se mueve la libido de una población. No escucho cuánto está el dólar. ¿Se entiende? Sino cómo la libido de una población va a volverse inestable. Cómo la deseabilidad va a variar. ¿Hacia dónde va a moverse? Porque de eso se trata la economía. ¿Sí? ¿Puede percibirse esto que digo? Es decir, es necesario como método establecer vecindades. Vecindades. Eso es lo que Deleuze llama una singularización. Aproximarse a otra vecindad y aprender de esta. Prolongar la singularidad hasta otra vecindad. Prolongar mi singularidad humana hasta la singularidad del gato y aprender la vecindad de su sobreadaptación espacial. Porque evidentemente nosotros tenemos que aprender de lo que dominamos. Porque esto ha sido terrible. Nos hemos vuelto los dominantes y hemos dejado de aprender de todo lo que dominamos. La única forma de liberar lo que dominamos es aprender los modos de existencia, resistencia, insistencia y supervivencia de lo que dominamos. ¿Sí? Políticamente deberíamos aprender eso. Que todo lo que nosotros sometimos tiene algo que enseñarnos. Bueno, Paco, ahí hay contenidos éticos y políticos que están en juego en este modo de aproximación a las cosas. Yo digo que no solo que, sino que nos marca, deja huella y en definitiva no es solo lo que hicimos en el mundo, sino que hizo el mundo con nosotros. La segunda es muy importante, ¿no? Sí. ¿Qué hizo el mundo con nosotros? Claro, sí. Porque ahí es cuando está el resto de lo que no pudimos, no supimos o no tenemos dominio de lo que hicimos. Y esto es, creo, importante. Hay algo fuerte que tenemos que recordar. No es maravilloso ser hombres. ¿No? Primo Levi escribe después de salir de Auschwitz: siento la vergüenza de ser hombre. Si los hombres fuimos capaces, y de eso hablaré mañana, de crear un modo progresivo de racionalización de la historia, pero ese modo progresivo de racionalización de la historia culmina en los campos de exterminio, no es maravilloso ser hombre. Deberíamos recordarlo. Es decir, ese estado de vergüenza de la constitución del proceso de hominización que produjimos, es necesario para poder ver que hay un lenguaje del dolor y del sufrimiento que nos permite aprender de lo que dominamos. Este colocarnos en la cúspide de la humanidad es también de alguna manera haber perdido la magia de todos los reinos y dominios que pusimos bajo nuestra égida. ¿Sí? Pero aprender de lo que dominamos, creemos que dominamos. Bueno, también, digamos, está condicionado por esto, o sea, estamos condicionados por esto, por la historia, por el entorno, por el contexto. Esto sin duda, pero viste cuando. Esto sin duda, pero vieron cuando ayer trataba de poner ese ejemplo de un zoólogo extraordinario como Westphal, ¿no? Dice, bueno, las especies tienen una relación de contacto en un punto, todo lo demás se desconoce. Digo, ¿qué puedo aprender de mi gato? Que está bajo mi dominio y lamentablemente lo volví doméstico. ¿Por qué debería ser doméstico? Ese es un problema político, pero también ese es un ethos. ¿Sí? Es decir, ya me olvidé por qué lo volví doméstico, como especie. Pero lo volví doméstico y lo puse a mi servicio. ¿Sí? ¿Por qué razón no debería aprender de la vecindad con ese que insistentemente me resistió y que tiene la capacidad de desaparecer frente a mí? ¿Sí? Bien, me refiero a eso. Claro que estamos condicionados históricamente, pero necesitamos imaginar la condición a partir de la cual hemos puesto bajo dominio a una cantidad de figuras a través de estructuras éticas y políticas. Deberíamos volver sobre ellas. Lo que el mundo contemporáneo nos reclama es aprender esto. Es decir, fracasó nuestra teoría de la evolución. Ya no evolucionamos. Ya sabemos con toda claridad que Darwin equivocó. ¿Sí? No se trata de evolucionar, se trata de estar en relación de vecindad. Ejercimos el poder de dominio y ahora aprendemos de cómo nos resistieron. Porque los que nos resistieron fueron más potentes que nosotros. Y tienen algo para adorarnos. Entonces se escribe, dice Deleuze, para devenir eso que dominamos. Es decir, para aprender el modo de uso espacial o temporal de eso que dominamos. ¿Sí? Se filma para aprender eso. Se teatraliza para aprender eso. Es decir, se expresa uno para aprender eso. Es decir, es un acto ético aprender el uso del espacio y el tiempo de aquellos que nos resistieron. Bajo ese estado de vergüenza histórica, del cual hoy somos extremadamente conscientes, porque pudimos trabajar en la producción al propio humano como cosa. Desde el momento que los campos de exterminio fabricamos a la humanidad como materia de la producción, ese estado de vergüenza tomó la estructura de nuestros saberes. ¿Sí? Esto es lo que dice tanto Theodor Adorno como Gilles Deleuze en la filosofía alemano-francesa contemporánea. Es decir, aprendimos el lenguaje del sufrimiento, que es que nosotros mismos fuimos capaces de tratar al hombre como cosa. Entonces hay que salir de esa idea de sujeto universal que trata al hombre como cosa, de sus saberes y razones. Necesitamos políticamente aprender de lo dominado. Por lo tanto, las grandes creaciones de una ciencia poética o imaginaria van hacia allí. ¿Cómo aprendo de aquello que me excede por doquier? Un tsunami. ¿Pero cómo aprendo de este dominado que me excede por doquier? Mi gato. ¿Lo ven? Porque entre el tsunami y mi gato hay mucho que aprender. Hay mucho que aprender para entender lo que me excede. Esas vecindades son las que nos enseñan sobre el espacio y el tiempo. Probablemente cuando digo esto, abro algo extremadamente complejo. Pero esa es una economía divina. La relación de uso espacial de mi gato tiene mucho que enseñarme sobre mis rituales espaciales del deseo. ¿Sí? Ahí hay algo complejo. Bueno, ¿por qué utilicé este camino? Para exponer un poco el método de abordaje de algo. Hoy me introduzco a una segunda paradoja y ya lo estuve haciendo. La paradoja del espacio-tiempo en la cual vivimos. Para eso los invito a recorrer hoy tres materiales. En primera instancia voy a trabajar con un material audiovisual. Si tenemos sonido y demás, lo vamos a probar ahora. Voy a mostrarles un pequeño material visual de 1979 que se llama The Reflecting Pool. La pileta reflejante. ¿Sí? De Bill Viola. Lo traje a propósito de vuelta para mostrarles otra cosa. Es decir, la relatividad espacio-temporal de la percepción. Luego voy a trabajar con el Orladi y de Maupassant, con este relato de la llamada literatura fantástica publicado en 1887, y luego trabajaré sobre un material visual de un gran cineasta francés que se llama Chris Marker, que se llama La Jetée. Ese mediometraje, La Jetée, quiere decir en francés algo así como El Espigón, ¿sí? De 1962. Hoy voy a trabajar con la paradoja espacio-temporal. ¿Cómo pensar el espacio? ¿Cómo pensar el tiempo? ¿Cómo pensar la relación del espacio-tiempo en esta fabricación de un sujeto abierto? ¿Sí? Me voy a mover entonces entre 1979, 1887, 1962. Esos movimientos van a ser disparadores sensibles. Entonces, el primero que me gustaría... ¿Ustedes lograron revisar el Orla de Maupassant? ¿Sí? Genial. Entonces, lo primero que vamos a ver es de reflecting pool. Vamos a ver si tenemos suerte con esto. También pensé algo, quiero salir de acá, me acordé que me produjo pánico en su momento, y hace como 2 años está en el fondo del armario. Y también un autor que retomaba de inicio hablaba de un ritual, de la creación del mundo, de los posibles, de la Lazarato. Y hay algo que yo sí, lo conocí mucho a Lazarato. Que es cuando dice, bueno, está hablando de Denise, de lo ritual, y llega a la creación de mundos posibles. Entonces, menos de la persona, ¿no? Uno conoce que del mundo posible que puede crear con esa persona. Bueno, no está mal eso. No, es terrible. ¿Cómo va a ser terrible? Lo único posible. ¿Qué quisieras? ¿Enamorarte de la vergüenza de ser hombres? Es interesante enamorarse del mundo posible que alguien fabrica, ¿no? ¿No te gusta esa idea? No sé. ¿Eh? Es que bueno, finalmente no, tampoco somos tan interesantes como personas. Es más interesante las líneas que trazamos para construir mundos que aún no están o mundos que vendrán, ¿no? Es decir, ¿qué es lo maravilloso que destila alguien? Vos, ella, cualquiera de nosotros. Lo que promete como virtualidad, lo que está en vías de despliegue, no lo que está produciendo, lo que promete es lo que produce, ¿no? Justifica una existencia, ¿no? ¿Una? Existencia. Justifica aquello a lo que hay que llegar, aquello que... Digamos, claro, pero no es una misión sacrificial, no es una misión teleológica, sino que ya está aquí en eso que hay. Una continuidad, sí, virtualidad. ¿Sí? Es decir, una virtualidad es tan real como la actualidad que alguien expone. Por lo tanto, ahí hay algo extraordinario a pensar. Si no puedo abrir este cosito de acá. ¿Es el de DVD? No, bueno, un botoncito de acá. Todos son acá de la Adrián, que no eres mi madre. Y no con la brutalidad que no te quiere. Igual vos, quiere que sea para. Igual lo que te quiere. No te preocupes. Lo mismo que la gente de la tipología de la gente, cada organización que hacemos te determina a quién le va a dar el artículo. Hasta ahora no se utiliza. Es una cuestión intelectual de la gata. Gracias. volumen muy fuerte. A ver, no sé dónde está el volumen, porque el de la para dar un chiquitín y... Ahí está el máximo. De la salida de la compu y abajo. Ahí abajo en la barra, a la derecha. No hay nadie. Ah, ese está bajito, sí. Al lado de la hora, Patricia. El volumen de la salida de la compu. El iconito no, no, no, no, no se puede dar la sí que está acá, pero... temporal, efectivamente hay algo en el que no es posible separar un cuerpo de su sombra. Por alguna razón, el cuerpo sin eco, el cuerpo sin sombra, el cuerpo sin reflejo, no tienen existencia posible. Ahora, la sombra, el eco y el reflejo son impresiones fugitivas. Son tan sutiles como necesarias para la existencia material, tan fugitivas como impropias para definir la materialidad de un cuerpo. ¿Sí? Las necesito, pero son fugitivas. ¿Acaso las ciencias humanas le dan lugar a la sombra, al eco o al reflejo? No, para la objetividad no tienen dimensión y sin embargo no hay cómo separarlas del cuerpo viviente. ¿Quién se encarga de esos cuerpos sutiles? Bueno, el lenguaje de las artes. ¿Lo ven? La filosofía contemporánea se pregunta por qué la ciencia no trabaja con esos cuerpos sutiles. Clément Rosset, uno de los grandes filósofos contemporáneos, hoy retirado de la estructura académica y viviendo en el norte de España, se pregunta todo el tiempo por qué hemos abandonado la enorme reflexión sobre los cuerpos sutiles, que en la tradición de la historia occidental tenía que ver con el estudio de los fantasmata, es decir, de los virtuales. ¿Por qué hemos abandonado el estudio de los virtuales? ¿Por qué no nos interesa esa producción alterna que de alguna manera acompaña la actualidad de la existencia? Cuando de alguna manera es tan necesaria, tan imprescindible para comprender la física de los cuerpos. En tanto que físicamente un cuerpo no es sin sombra, físicamente un cuerpo no es sin eco, físicamente un cuerpo no es sin reflejo. Y pensando en la literatura, lo no es invisible. Por ejemplo. ¿Y ahí? Pero, ¿cómo ahí? El hombre invisible, si ustedes recuerdan, yo recuerdo el film y la serie televisiva. El hombre invisible tiene una propiedad extraordinaria, ¿no? Es que vamos a trabajar en Maupassant con el Orla sobre esto, sobre la sutileza de los cuerpos que tienen presencia sobre nosotros, mas no los vemos. ¿Sí? El problema es, lo sentimos, pero no los vemos. Eso se pregunta Maupassant, ¿por qué es? Porque mi ojo está incapacitado, porque la lógica que utilizo está incapacitada de percibir el infinito y ancho mundo de posibilidades que me afectan, o, en definitiva, porque soy insensible. Bueno, yo partiría de que esa pregunta, una pregunta propia del siglo XIX y del nacimiento de las ciencias sociales y humanas, es una pregunta capital. ¿Sí? ¿Qué es lo que percibimos? ¿Cuál es la medida de lo perceptible? ¿Por qué hay un cierto grado de perceptibilidad que nos es ajeno? ¿Existe o no existe, aunque nos fuera ajeno? Bueno, Maupassant dice, igual que la termodinámica del equilibrio, que eso sutil que existe, existe a pesar de nuestra percepción. ¿Sí? Entonces yo diría que el hombre invisible tiene la misma propiedad, solo que hay algo extremadamente inquietante en el hombre invisible. Se resuelve, si ustedes recuerdan, en el film, con pintura. Se le vuelca pintura y aparece como un cuerpo. Pero me gustaría entonces replicar esto con un relato infantil que alguna vez nos han contado, ¿no? El cuco. Que en realidad su historia verdadera es el coco, ¿no? Que el coco tiene una larga tradición, es una invención hispánica. El coco tiene una larga tradición y la pregunta es, el cuco o el coco, que a su vez tiene cantitos, ¿no? Y se presenta bajo dos versiones extraordinarias en los relatos infantiles. Ustedes saben que el coco es bueno o malo. Cuando los niños se duermen, es encantador y acompaña sus sueños. Cuando los niños no se duermen, los amenaza. ¿Sí? Hay una canción española extraordinaria que dice, el coco vendrá por ti si no te duermes. ¿No? La canción es mucho más precisa, pero se le canta un canto de cuna del orden del terror. Es decir, no es para acompañarlo en sus sueños, sino es para asustarlos a que se duerman. En ese sentido, este doblez de la narración del cuco, del coco, ha inusitadamente formulado una pregunta a la filosofía contemporánea. La pregunta es, ¿cuál es la imagen del coco? ¿Alguna vez vieron? Porque el relato escrito existe y la canción existe, pero ¿alguna vez vieron una imagen de este cuco? ¿Tiene alguna? Acá lo fabrican. Acá lo fabrican. Sí, claro. ¿Qué hacen el coco? Acá decimos el hombre en la bolsa. O sea, eso es otra, es una variación medieval. Sí, es una variación medieval que está ligada fundamentalmente a algo muy peligroso, el hombre de la bolsa. Sí. Está ligado a la expulsión de los que no trabajan a los bosques. El hombre de la bolsa está ligado a una tradición medieval del no trabajador que vagabundea y está perseguido por la ley. Es decir, la ley del que no habita en la ciudad. El desempleado, digamos. Bueno, el desempleado es una forma del hombre de la bolsa, solo que efectivamente hay familias que lo hacen aparecer de una manera muy clara, ¿no? Cuidado con ese hombre que está ahí, que no trabaja, que no se mueve. De hecho, que se le va una bolsa. ¿Cómo? Que al que está desempleado se le da una bolsa de comida, se le da una bolsa. Ah, o sea, que dicen acá que se le da la bolsa. Van a retirar la bolsa. Sí. Es así. Se lo asiste con una bolsa de alimentos, con una caja de alimentos. Sí. Bien, pero digamos, volvamos al cuco, al coco. ¿Hay alguna imagen? ¿Ustedes recuerdan alguna imagen del cuco? Bien, ¿quién popularmente trabajaba con esas imágenes de los invisibles de los platos era Goya? Con una sábana o algo así. Maravilloso. Goya hace uno de sus grabados dedicado al coco. Dentro de sus grabados y aguafuertes, contemporáneamente a los aguafuertes de la tierra, Goya, uno de los grandes especialistas de la pintura popular, antes de entrar a la Academia de Ciencias y de Artes, ¿sí?, grabó esta imagen infantil. Y la imagen es la siguiente, la pueden ver, es muy bella. Una mujer cuida a dos niños que los tiene abrazados. El cuadro es el grabado es un vertical dividido en dos porciones. En una porción está esta mujer con un rostro más o menos de parlamento y un niño varón y una niña mujer. El niño varón está enormemente asustado y la niña mujer de alguna manera corre la mirada, y lo que los enfrenta es un volumen con una tela. Informe que no tiene definitivamente rostro. Es curioso porque lo que se ve en el grabado de Goya es el efecto que produce el cuco, mas no se lo ve más que como un envolvente informe. ¿Sí? Bueno, es algo extraordinario que hace a este mundo del espacio-tiempo, de las relaciones con lo invisible. ¿Puede ese invisible sutil del orden del fantasmata que nos atraviesa y cambia nuestra relación del movimiento y del tiempo ser visto? En la relato infantil, si pudiéramos ver el cuco, perdería su magia. Si de alguna manera tiene una magia salvadora para ingresar al mundo del sueño cómodamente a los niños, o tiene el valor enormemente terrorífico de producir esa acechanza sin fin, es porque de alguna manera no tiene imagen. Lo indeterminado es lo que asusta. Va bien, ¿no? Entonces, ese indeterminado, informe, es la materia sutil. Esa materia sutil no es menos material que los cuerpos. Esto es lo que importa. No es solo relato, ¿no? No es solo relato. Es el desprendimiento de un fantasmata, por igual real, pero virtual. Ahora bien, se suele decir a lo largo de la tradición occidental del siglo XX, que estas son figuras imaginarias. De Sartre a Clemenceau se nos dice, son imaginarios. Bien, me gustaría decirles que son reales, solo que del orden del fantasma. Por igual potentes que la actualidad de nuestra experiencia, pero del orden virtual. Es decir, cohabitan otro espacio-tiempo simultáneo y alterno. Si no fuera así, serían fácilmente eliminables, trocables. Sin embargo, tienen una insistencia que de alguna manera los vuelve coexistentes a una vida. ¿Sí? La pregunta es, ¿por qué cuando los niños tienen que atravesar un espacio por la noche y llegar a un baño, una sombra autónoma de un cuerpo puede llegar a que se orinen en la cama? Es decir, si la sombra fuera meramente imaginaria, uno la atravesaría. Ojalá fuera solamente un niño. Bueno. Bueno, está bien eso que decís. Si la sombra fuera meramente imaginaria, uno la atravesaría. Pero ahí, evidentemente, hay algo más que el imaginario. La potencia virtual, coexistente a la actual, que tiene una dimensión espacio-temporal alterna a cualquier registro diurno que uno pudiera hacer sobre esto. Es decir, yo recuerdo a mi madre llevándome durante el día por el pasillo que separaba mi cuarto del baño, para mostrarme que no había nada. ¿Sí? Es decir, en el espacio-tiempo diurno no había nada. Y sin embargo, cuando la sombra aparecía por efecto de los autos que pasaban en la calle a través de las rendijas de las persianas de la ventana y materializaba algo, yo estaba imposibilitado de llegar al baño. ¿Sí? Casi como en el templo Shaolin, cuando logré pasar esa sombra, el mundo se me reveló distinto. Ahora bien, ¿cómo era la relación espacio-temporal? ¿Era solamente una condición imaginaria? ¿Es decir, era un fabricado imaginario, como dice Sartre, dice Lacan? Es decir, ¿era algo imaginario que de alguna manera solo tenía entidad como construcción imaginaria? Es decir, ¿como envolvente que rodea lo real pero sin existencia efectiva? ¿O tenía existencia efectiva dentro del real? ¿Era parte del real? Bueno, dice genialmente que Sartre fue su maestro, pero que se distinguiría de Sartre en el pensamiento de lo imaginario y con eso de todo el psicoanálisis contemporáneo. ¿Pero por qué se distinguiría de eso? Porque él dice que las presencias fantasmáticas son tan reales como los actuales. ¿Qué quiere decir esto? Que evidentemente coexisten en un espacio y un tiempo alternos al espacio-tiempo unificado de la existencia actual, pero de manera tan real que pueden aparecer entre nosotros. Volvamos a la reflecting pool. Un encuadre, una piscina, un envolvente vegetal, un cuerpo que va a saltar a la piscina, salta y queda suspendido. Y ahí se nos abre una alternancia de espacios y de tiempos. ¿Cómo podríamos explicar esto físicamente? Físicamente lo podríamos explicar de la siguiente manera. El lenguaje sensible del arte nos está mostrando, a través de una excedencia, en este caso, de producción sintáctica precisa, que puede ser filmado en video la piscina y sus variaciones separadas del envolvente. Con lo cual, lo que hizo fundamentalmente Bill Viola fue hacer variar las aguas, las sombras, separándolas e insertándolas en una filmación constante del espacio. Y aparte separando el reflejo del reflejo del cuerpo reflejado. Y esto le permitió fundir el cuerpo en suspensión reflejado con el medio y al mismo tiempo mostrar la autonomía de la sombra de cualquier cuerpo. Es decir, lo que le permitió es separar la reunión espacial y temporal con la cual nosotros identificamos las pasiones humanas. Es decir, su materialidad en una unidad de espacio-temporal. ¿Y lo separó para qué? Para hacernos ver esta simultaneidad real del fantasma, es decir, del virtual, que nos permite pensar alternos tiempos al espacio físico. ¿Por qué podemos pensar alternos tiempos al espacio físico? Bueno, este es un problema del cristianismo. Todo esto está en Agustín. Todo esto son las confesiones. Es decir, el mundo antiguo inventó el espacio, pero el mundo cristiano inventó el tiempo. Y cada vez que nosotros pensamos en términos temporales, pensamos en una tradición teológica. El tiempo es una invención teológica, es decir, una invención del espíritu que tiene formas de aparecer. Ahora, esto tiene un impacto enorme a lo largo de la modernidad, tan enorme que efectivamente nos permite decir todas nuestras teorizaciones sobre los lenguajes de las artes, sobre los lenguajes de la ciencia, sobre los lenguajes de la filosofía, como por ejemplo separar el tiempo en puntas de presente, puntas de pasado, puntas de futuro simultáneas entre sí, es una idea de Agustín. Pero separar el tiempo en capas de memoria también es una idea de Agustín. Quiere decir que cuando Freud piensa la mnemocine, el cuerpo como memoria y la anamnesis como memoria, está pensando en Agustín. Esto es, que nosotros seamos capas de memoria que fabula su propia memoria en relación a la actualidad presente, es pensar el fantasma. El fantasma como capas acumulables, pero que nosotros seamos puntas de presente, de pasado, de futuro simultáneas, también es un modo de pensar nuestro modo de simultaneidad del déjà vu. Cuando nosotros decimos, y esa es una figura extraordinaria de Bergson, esto ya lo he vivido, ¿sí? Figura extraordinaria del déjà vu. ¿Qué estamos diciendo? Que esta experiencia actual ya tiene una existencia para nosotros y nos hace sentir que simultáneamente estamos en un lugar del pasado o en un lugar del porvenir en el que ya habitamos. Estamos cohabitando la existencia de algo con algo ya vivido. ¿Sí? Cuando el cristianismo inventa esto, inventa la creencia. La creencia en la duración de un puro espíritu que acompaña la materialidad de algo. ¿Puede verse esto que digo? Es tremendo, ¿no? Por lo tanto, no podemos desprendernos de esta tremenda herencia. Tan tremenda que por más que digamos Dios ha muerto, el tiempo no. Ese es un enorme trabajo. Es decir, uno puede decir que murió la figura, pero no puede decir que murió la creencia en la duración que esa figura creó. No importa qué creemos respecto de eso, sí importa que ahí se nos abre un problema filosófico extraordinario sobre el cual trabaja sin cesar el lenguaje de las artes contemporáneas. Trabaja sobre la descomposición de la unidad de espacio-tiempo. ¿Y por qué trabaja sobre esa descomposición? Porque esta es la descomposición que la ciencia hace para poder entender prospectivamente el modo en el que un tsunami podría afectarnos como acontecimiento. Es decir, esto es lo que la ciencia hace para entender las variaciones químicas que podrían afectarnos prospectivamente en un desarrollo. Es decir, que todos los modelos científicos son de separación espacio-temporal. Eso nos hace pensar que los lenguajes de las artes y los conceptos filosóficos deben estar a la altura de estas dimensiones. Ahora, esas dimensiones fueron tratadas maravillosamente por la literatura, que en el lenguaje de las artes es la que avanza sin cesar, antes que la existencia cinematográfica, estos problemas. Es decir, el cine hereda de la literatura este modo de trabajo. Habría que pensar la genialidad de Ovidio, ¿no? Que está reponiendo los mitos antiguos solo para crear una figura del movimiento metamórfico. Y está marcándonos cómo deben ser pensadas las metamorfosis. No hay metamorfosis posible si uno separa la materia de su virtual. Es decir, que en la metamorfosis la materia física arrastra a la materia virtual en la individuación de su figura. Esto es lo que dice Ovidio. Eso no es lo que dice Hegel. Hegel dice que el espíritu se separa del cuerpo en el movimiento. Por eso la lógica dialéctica no es equivalente a la lógica de la metamorfosis. Esto es lo que discute Horacio González en La Crisálida, libro que les pedí revisar. Digo, para volver muy argentino, un problema que parece muy occidental y muy lejano. Pensar metamorfosis no es pensar movimientos dialécticos. Porque en las metamorfosis, y eso es lo que la filosofía contemporánea intenta pensar, todo actual arrastra a su fantasma. Pero el fantasma es físicamente coexistente con la actualidad del cuerpo. ¿Sí? No, si no sería nada. Al decir Dios, si el principio y el fin, no sería tiempo. ¿Cómo? Pensando en San Agustín, me decía, porque al alfa y el omega, el principio y el fin, si no sería el tiempo del Dios mismo. Ahora, sí, claro. Eso. Claro, claro. Ahora, fíjense que luego Agustín hizo una enorme teorización, complejísima, porque dividió el tiempo en dos enormes posibilidades. O lo pensó como instante o lo pensó como capa. El tiempo es una fabricación del espíritu, que son capas estratigráficas que hacen a la memoria, o el tiempo es simultaneidad de presentes o instantes sucesivos. De uno u otro modo, el tiempo está reunido con el espacio. Por lo tanto, es una variable independiente a partir del cristianismo, el tiempo, el espacio. Esa voz interiorizada, llamada conciencia, de orden de la duración temporal, ya no coexiste con el espacio vivido. Este es el problema de la modernidad. Tratar de volver a reunir espacio y tiempo que han sido separados. El problema de la salvación cristiana es temporal, no espacial. Pero el mundo antiguo grecorromano es enormemente espacial. Sus figuras son en el espacio. Por eso ayer hice ese trabajo de mostrarles cómo el genius es una figura del espacio, ligado a rituales específicos de una corporeidad que de alguna manera necesita saber que, aunque abierta, habita en el espacio de rituales específicos. Es decir, que lo que pasa es que separaron del hombre. Al hombre la separaron, porque en realidad lo trasladaron a la deidad. Dios es omnipresente, bueno, y omnipotente. Y lo que ayer, tanto, sí. Y no es doble, sino es trino. Es trino. Bueno, por lo tanto, todas las virtudes fueron a lo divino. Entonces, esto es, a mí me parece, volver a humanizar a los dioses y santificar a los hombres. Al contrario, de tu postura, salvemos al hombre, porque si quedamos en esa cuestión, me parece que es como un mensaje. Está lo que vos percibís en esto que decíamos. Ayer, de repente, lo que planteábamos era cómo en el Bajo Imperio Romano y en esas prácticas filosóficas la figura del genio estaba ligada a una práctica ritual específica. Hoy lo que planteamos que la figura de la duración temporal es una invención del puro espíritu interiorizado. Ahora bien, cuando volvemos a The Reflecting Pool de Virviola, lo que vemos es que no podemos entender lo que allí sucede si no separamos la variable del espacio de la variable del tiempo. Es que estas se mantienen autónomas una de la otra. ¿Sí? Y a su vez, si no separamos el cuerpo de su sombra, lo cual genera una paradoja impasible. Porque evidentemente separar el cuerpo de su sombra es establecer un umbral entre los vivos y los muertos. Por lo tanto, esto que Virviola está presentándonos una y otra vez es no solo que los cuerpos tienen más de un espacio posible simultáneo en el que habitan, sino más de una duración posible. Nos cuesta mucho entender cuáles son los espacios simultáneos, pero nos resulta posible imaginar cuáles son los tiempos simultáneos. Los tiempos simultáneos son los tiempos de los virtuales que acompañan esa actualidad. Volvamos a lo que vieron. ¿Qué vieron en The Reflecting Pool? Nos habíamos quedado ahí. ¿Qué viste? Porque lo estabas describiendo muy bien y yo lo que hice fue salir de ahí para generar este otro verso. Lo que vos decías ayer, es uno puede ver en ese desglose, o glose, no sé qué sería, lo que no ve en la cotidianeidad, digamos, lo que ve cuando uno vuelve a mirar, y vuelve a mirar, y vuelve a mirar, o a analizar, o a pensar, o a leer, o a escribir también, digamos, llevándolo al plano múltiple. Esa fue como la sensación por ahí que tuve. Yo no puedo dejar de asociar todo esto que vos estás planteando con el problema que a mí me interesa, que es el contrapunto, digamos, el contrapunto musical, que es lo que estoy trabajando como categoría, como concepto, digamos, como posibilidad metodológica, justamente. Esto de la simultaneidad, de las voces múltiples en un mismo tiempo, que se cruzan, que generan otra cosa, pero que al mismo tiempo son independientes, y que se dan en un plano espacial temporal. Yo por ahí voy tejiendo mis redes, digamos, en ese sentido. Buenísimo. Eso es lo que estamos tratando de hacer, sí. Que vayan creando sus figuras. En ese lugar, ¿cómo ves entonces esta pequeña intervención que acabamos de ver recién? Si lo pensás como una teoría del contrapunto. Es decir, ¿cómo desarmarías analíticamente esto que vimos? Dada una unidad espacial temporal unificada, hay separación de las variables. Por un lado, hay más duraciones que una unificada y hay más espacio que un unificado. Sí. ¿Sí? Separados, sí. No. O sea, no. Son diferentes al espacio y al tiempo unificado, ¿no es cierto? Fíjense que es difícil, claro. ¿No? Es difícil separar el espacio. El espacio es lo mismo, sí, parece, pero... Sí, pero cuidado, que no es lo mismo lo que sucede... No, es el mismo el espacio. Separado tiene distinta significación que es unificado. Más duración. Es el a través del espejo, digamos, es el otro lado del espejo. Bueno, si lo pensamos como ayer lo pensamos con Carol, es evidentemente la simultaneidad de los dos lados. ¿No? Del otro lado del espejo hay una lógica de la superficie, de este lado del espejo hay una lógica de los cuerpos. El espacio está de este lado, el tiempo es puramente del otro lado del espejo, donde evidentemente es posible simultaneidades paradojales. Por ahí el cuerpo está, digamos, el autor de esto está jugando con lo que vos planteabas también, que es con la sombra del cuerpo. Sí, o sea, claro. Todo lo que puede hacer eso que no refleja, que no se ve, todo el juego poético y el cruce de variables temporales sobre ese cuerpo. Bien. Porque al final queda suspendido y se funde, digamos. Sí, ahora entendemos. Entonces, que luego sale y se va. Claro, pero es en otro plano también. Es en otro tiempo y en otro espacio. Bien. Digamos. ¿En otro espacio o en el mismo espacio? Lo que pasa es que el tiempo va creando espacio. O sea, yo lo veo desde el punto de vista de decir, bueno, el mundo que vos decís espacio, lo veo como decir desde el mundo analógico, ¿no? El mundo material. Sí. Y lo otro sería como digital, ¿no? Y en tanto como digital, no. Pero digo, en tanto como digital crea su propio espacio. Sí. ¿Me entendés? Entonces, el tiempo no es analógico, es digital. O sea, no lo estoy planteando literalmente, sino estoy imaginando en mi lógica digital analógica, la lógica que yo me muevo, ¿no? El espacio es analógico. Claro, el espacio es más analógico, es como si fuese más analógico, no es que estoy diciendo que es analógico. Y el tiempo sería más asociable a lo digital, porque crea su propio espacio. El tiempo puede crear su propio espacio, paralelo a este otro espacio analógico. Bien, pero ¿ustedes estarían de acuerdo? ¿Es posible dividir el espacio? Porque el tiempo lo hemos dividido. No tuvimos problema en dividir el tiempo como capas. Uno podría hacer un análisis de Bill Violet y de Reflecting Pool del tiempo como capas. Y las capas pueden ser estratigráficas, distintos niveles en la duración o simultáneas, distintos instantes de la duración. Es decir, que temporalmente tenemos todos los arsenales, desde Agustín a Bergson, para pensar con toda precisión el tiempo según capas o el tiempo según puntas. Ahora bien, el espacio, ¿lo podemos dividir? ¿Qué podemos decir del espacio? En realidad no hay un espacio, fueron dos espacios diferentes. El primero, el de la persona que quedó suspendida, y el segundo, el de reflejo. No hay un espacio. Bien. Había dos espacios, o sea que había dos instancias de tiempo y... Es difícil. No obstante, otra cosa. El espacio cambia a partir de que cambia el tiempo. O sea, eso no es claro, es lo que estoy diciendo. El tiempo genera su propio espacio. El espacio no es el mismo. Aunque sea el mismo. Sí, yo lo veo como un espacio compuesto. Para mí el tiempo va generando su propio espacio. Lo dejamos en suspensión un segundo a este problema que ya dio su resultado. Nos afectó en relación a pensar si hay un espacio único y diferentes tiempos, y si es el tiempo como variable independiente que fabrica una percepción de espacios alternos, o si los espacios han sido divididos, si hay dos espacios para distintos tiempos, tiempos que funcionan por capas o tiempos que funcionan por simultaneidad de puntas de aparición, instantes. ¿Sí? Vayamos ahora, ¿sí? ¿Se entiende lo que digo? Lo que sí queda claro es que ambos se afectan mutuamente. Se afectan. Pero en el espacio que quedé pensando, en este espacio no está... Viola no estaría haciendo de incluir este fantasmata que vos decías, lo virtual. Sí, claro. ¿No? Sí, claro. Todo el tiempo. ¿Y eso puede considerar como dos espacios o un solo espacio? Bueno, si nosotros pensamos que la unidad del registro es lo real, hay evidentemente un solo espacio que tiene una presencia actual, un estado de cosas vivido, y una presencia virtual, es decir, el potencial de su variación. ¿Sí? La pregunta central sobre esto es si no es todo lo que podemos decir sobre el espacio. Ahora, el concepto de intervalo, de intersticio, entre medio, ¿no está habilitando ya que hay huecos o lugares todos espaciales? Todos los intervalos y los intersticios que se pusieron en juego en la relación entre el registro analógico y la intervención digital sobre la piscina nos permitió, evidentemente, hacer esas operaciones, que hay huecos, pero ¿cuántos más huecos hay? ¿Cuántos más espacios hay en un espacio? Bueno, habría que pensar eso. Evidentemente, lo que se nos dice es que el gato nos enseña que hay un espacio en un espacio. Esa sobreadaptación del espacio en el espacio nos habla de un espacio que nosotros podemos definir como continuo y un espacio que proviene de afuera. Es decir, un aquí y un allá. ¿Sí? Bien, sobre eso quiero trabajar ahora. Guy de Maupassant es un maestro de esto. Or-là, es una voz francesa. Or-là. Es una paradoja. Lo que está aquí y lo que está fuera de aquí. Quiero trabajar con ese relato junto a ustedes. Es un maravilloso relato que no me atrevería a llamarlo de ninguna manera fantástico. Me parece que forma parte de la ciencia poética que de alguna manera está alterando a las condiciones de su tiempo histórico de percepción. ¿Cómo lo leyeron? ¿Qué les pasó? Porque son páginas inquietantes, ¿no? Porque es el diario de alguien que hace registro de su voz interior. Uno podría decir que en sentido clásico, el narrador construye un diario a partir del cual narra la afectación de una experiencia que no es perceptible, pero que su potencia de invisibilidad, es decir, su capacidad de virtualidad, afecta a todo su mundo, desde el síntoma de su estado corporal hasta la percepción integral de lo cercano y de lo lejano. ¿Sí? Exhibe su incomodidad respecto de no poder determinar qué es lo que lo afecta. No tiene una razón, no hay una razón, o él no percibe una razón de por qué en un momento está bien y al siguiente está mal. Me parece que eso merece una lectura. Yo traje una versión que tengo que es muy linda, que es muy chiquitita, de bolsillo, que muestra eso, ¿no? En la carta del 12 de mayo, ¿no? Bueno, la segunda carta, la carta, en el diario del 12 de mayo. El 8 de mayo nos cuenta su placer. Bueno, voy a leerles este pedacito porque me parece que es muy lindo. ¿Qué día tan espléndido? Si uno compara este comienzo con el final, es demoledor, ¿no? Porque la pregunta del final es la pregunta por la muerte. Y finalmente comienza con el registro del sensus comunis. Comienza registrando la experiencia más inmediata del mundo apacible que lo rodea y termina preguntándose si frente a esta presencia, la presencia vivirá y él deberá morir o morirá para poder vencer esa presencia. Quiere decir que de alguna manera es un relato extremadamente trágico en el sentido de la tradición occidental, que tiene momentos profundamente conmovedores en el que de alguna manera abre su percepción a lo otro para poder existir, es decir, para poder durar. Pero hay que decir que es un relato que incorpora de una manera radical esta existencia del tiempo interiorizado de la conciencia, porque está escrito bajo la forma de la confesión de un diario íntimo. Quiere decir que es un relato de naturaleza teológica. Alguien revela por su monólogo interior, por su conciencia, por su voz íntima, una serie de variaciones de su estado vivido. No podemos separar esto de la tradición teológica. ¿Ven? Eso es una teología política. Alguien va a decir algo, pero lo va a decir con la voz de una conciencia interior. No va a decir algo sobre la relación externa de las cosas, sino cómo lo afectan a la naturaleza de su propio monólogo. Es decir, de su propia voz, esa que Sócrates primero y Platón después llamaban el daimon, ¿no? Es decir, cómo ese demonio se manifiesta ahora como monólogo interior que habla y permite prescribir, describir y establecer las relaciones intimísimas respecto de esto. ¿Qué día tan espléndido? He pasado toda la mañana tumbado en la hierba. ¡Qué suerte también! Delante de mi casa, bajo el enorme plátano que la cubre, la abriga y la sombrea por entero. Me gusta esta región y me gusta vivir en ella porque aquí tengo mis raíces. Esas profundas y delicadas raíces que ligan a un hombre a la tierra. No es un comienzo cualquiera. Donde sus abuelos han nacido y han muerto, que lo ligan a lo que allí se piensa y se come. Lo mismo a las costumbres que a los alimentos, a las locuciones locales, a las entonaciones de los campesinos, los olores del suelo, de los pueblos y del propio aire. Me gusta la mansión donde he crecido. Desde mis ventanas veo correr el Sena a lo largo de mi jardín, detrás de la carretera. Casi dentro de casa, el grande y ancho Sena, que va de Rouen al Havre, cubierto de barcos que pasan. A la izquierda, allá al fondo, Rouen, la dilatada ciudad de tejados azules bajo una puntiaguda multitud de campanarios góticos. Son innumerables, frágiles o anchos, dominados por la aguja de hierro de la catedral, y llenos de campanas que tocan en el aire azul de las hermosas mañanas, lanzando hasta mí su dulce y remoto bordoneo de hierro, su canto de bronce, que me llega hora más fuerte, hora más debilitado, según que la brisa despierte o se adormezca. ¡Qué buen tiempo hacía esta mañana! Hacia las 11, un largo convoy de navíos arrastrado por un remolcador del tamaño de una mosca y que jadeaba de fatiga un humo espeso desfiló ante mi verja. Detrás de dos goletas inglesas cuyo pabellón rojo ondeaba sobre el cielo, venía una soberbia corbeta brasileña, totalmente blanca, admirablemente limpia y reluciente. La saludé, no sé por qué, porque me agradó mucho verla. Hasta ahí la primera descripción. Increíble, ¿no? Un vértigo de una carilla en el que logra, a la manera de un impresionista francés, describir todas las cualidades que hacen a tres cosas fundamentales. Hay, por un lado, una cualidad cromática. Por otro lado, hay una cualidad del ritmo. ¿Ven? Hay una música y hay un color. Los órgos inteligentes dicen esto. Antes que un ánimo, hay un color y un sonido. Así la geología se relaciona. Los peces se relacionan por colores. Los cuerpos se mueven por ritmos. ¿Ven? Antes que una forma, hay una atmósfera cromática. Antes que una forma, hay un ritmo en el mundo. Hay un ritmo, es un acontecimiento. Hay un color, es un acontecimiento. Hay un color y un ritmo antes que una forma, dice la zoología y la biología. Es decir, no hay apareamiento sin color en el mundo de la naturaleza. No hay apareamiento sin ritmo en el mundo de la naturaleza. ¿Puede entenderse eso que digo? Sí. Es brutal lo que digo, ¿no? No hay forma que luego se mueve en un plano cromático o en un plano rítmico. Hay color y ritmo que producen un tipo de apareamiento formal, un tipo de vecindad formal, un tipo de relación formal. Esto es increíble, solo con ver cómo se aparean los peces, uno se da cuenta que solo se registran por ritmos de vibración y por cromas. ¿No es maravilloso? ¿No es maravilloso que hay una sinestesia de las relaciones a partir de las cuales establecemos vínculos en una naturaleza? No es la forma, sino que el color es autónomo de la forma, que el ritmo es autónomo de la forma, que la forma es el resultado de estas envolventes cromáticas y de estos ritmos sonoros los que producen de alguna manera modos formales. Bueno, esto es lo que genialmente hacemos pasar. Nos describe un medio y un ambiente en una pincelada en el que hay una atmósfera cromática y una atmósfera rítmica, en el cual se ubica el aquí de un cuerpo. Ese cuerpo como forma está definido por esta envolvente cromática y por esta envolvente rítmica. ¿Sí? Ahora, salto al 12 de mayo. Tengo algo de fiebre desde hace unos días. Pasaron cuatro, ¿no? Desde la descripción maravillosa. Me siento indispuesto, o mejor dicho, me siento triste. No son dos cosas equivalentes. ¿De dónde vienen esas misteriosas influencias que mudan en desánimo nuestra felicidad y nuestra confianza en desamparo? Esta es la pregunta que nos hacíamos ayer. ¿De dónde vienen? ¿Se dirá que el aire invisible está lleno de incognoscibles? ¿Poderes cuya misteriosa vecindad sufrimos? Me despierto pleno de gozo con ganas de cantar en la garganta. ¿Por qué? Bajo hasta la orilla del río y de pronto, tras un corto paseo, regreso desolado, como si alguna desgracia me esperase en casa. ¿Por qué? Es un escalofrío rozándome la piel, ha roto mis nervios y ensombrecido mi alma. Es la forma de las nubes o el color del día, el color de las cosas tan variable que al pasar por mis ojos ha perturbado mis pensamientos. ¿Quién sabe? Todo lo que nos rodea, todo lo que vemos sin mirarlo, todo lo que rozamos sin conocerlo, todo lo que tocamos sin palparlo, todo lo que encontramos sin distinguirlo, tendrá sobre nosotros, sobre nuestros órganos y a través de ellos, sobre nuestras ideas, sobre nuestro propio corazón, efectos rápidos, sorprendentes e inexplicables. Me gustaría leer una tesis así algún día, ¿no? Que comenzara de esta manera, ¿no? ¿Qué profundo es este misterio de lo invisible? No lo podemos sondear con nuestros miserables sentidos, con nuestros ojos que no saben percibir ni lo demasiado pequeño ni lo demasiado grande, ni lo demasiado próximo ni lo demasiado remoto. ni los habitantes de una estrella, ni los habitantes de una gota de agua. Con nuestros oídos que nos engañan, pues nos transmiten las vibraciones del aire como notas sonoras. Son duendes que hacen el milagro de cambiar el ruido, ese movimiento y que gracias a esa metamorfosis engendran la música, que convierte en cántico la muda agitación de la naturaleza. Con nuestro olfato más débil que el de un perro, con nuestro gusto que apenas puede discernir la edad de un vino. Ah, si tuviéramos otros órganos que realizaran en nuestro provecho otros milagros, ¿cuántas cosas podríamos descubrir a nuestro alrededor? Me quedo ahí, ¿no? Digamos, hemos estado hablando de esto, ¿sí? Hemos estado hablando de Guy de Maupassant, hemos estado hablando de un texto del corazón del siglo XIX que hace una ciencia poética. ¿Qué quiero decir con esto? Que amplía en preguntas y demandas la relación entre lo visible y lo invisible, la descripción de lo que nos afecta y de sus efectos, y se pregunta si pudiéramos albergar esos efectos, ¿qué categorías podríamos percibir? ¿Qué mundos posibles podríamos volver composibles o incomposibles con el nuestro? Pero se pregunta algo fundamental, se pregunta por el gran problema de los zoólogos, ¿qué varía nuestro ánimo? ¿Qué varía el ánimo de una especie? No se pregunta por algo vago, se pregunta por qué razones nuestro ánimo varía. Varía por una nube, varía por un color, varía por un ritmo, varía por unas condiciones que de alguna manera están plenas de seres para nosotros, seres entre comillas, para llamarlos de algún modo, plenas de una vida coexistente y real con la nuestra, pero virtual para nuestra existencia y que sin embargo nos afecta. ¿Sí? He ahí la demanda y salgo de la demanda un momento. Me gustaría decir para esta primera parte del día, después proseguiré con un poco más de radicalidad en relación a un film que va a volver esto en el orden de un relato muy importante, ¿no? Voy a trabajar sobre la fantasmagoría del fin de los tiempos, eso es la gente de Chris Marker, y del mismo modo, ¿qué le pasa a un hombre que tiene que viajar en el tiempo porque no puede moverse en el espacio? Diré, vivimos en un tiempo en el que el mundo promete un nudo de relaciones como forma del intercambio. Intercambios de carreteras, intercambios de cuerpos, intercambios de mercancías, como si el hombre se situara en la intersección entre mundos posibles en esos intercambios. El Orla de Guy de Maupassant nos permite interrogar el lugar y los desplazamientos. El relato indaga el espacio habitado, la casa, el jardín, la orilla del río, el bosque circundante, el espacio de la ciudad vecina, y se habla de lejanía, el monte Saint-Michel, París, y la extrema lejanía del Brasil, que es la nuestra. El relato describe el ahí y lo que viene del allí. Orla es un título inquietante, porque es el nombre de la cosa, el it, y al mismo tiempo el nombre del problema espacial en juego. Acabo de invocar a Lovecraft a propósito. Es el nombre del it, y al mismo tiempo es el problema espacial en juego, el aquí y el allí. El espíritu del allá, el ser del allá, no se ve, pero revela a veces a quien no es de allá, sino de aquí. Orla traduce la existencia latina, culta, y la expresa sin verbo. La expresa con un adverbio, donde lo estable se desequilibra y lo plantado se expone. Presten atención con esto porque estoy haciendo un juego entre lingüístico y filosófico. ¿Sí? El Orlán traduce la existencia latina culta y la expresa sin verbo. No hay un verbo para decir una acción, sino hay un adverbio de lugar para decir cómo lo estable se desequilibra y lo plantado se expone. Es decir, la raíz se expone a una fuera que la desequilibra. Fíjense que acabo de decir algo que hace al arte de la gramática. Decir un adverbio de lugar sin verbo es decir de manera culta el modo en el que el espacio se divide. El aquí y el allá son las únicas dos posibilidades espaciales. El aquí y el allá. El espíritu del allá, el ser del allá, no se ve, pero se revela a quien no es de allá, a quien está en el aquí. Voy hacia eso. Entonces el adverbio expresa lo estable que se desequilibra y lo plantado que se expone. Entre la, ¿no? Estar ahí. Ors la, fuera de ahí. Ese es el juego lingüístico con el que Maupassant inventa una figura conceptual para pensar lo invisible que acompaña lo real. El video de Fiona. Bueno, estoy describiendo el video, ¿no? Bueno, en esa aquí y esa allá, digamos, está dividido el tiempo. Está dividiendo dos espacios en una multiplicidad de tiempos estratigráficos o de simultaneidades de puntas temporales. Pero está dividiendo dos espacios. Sí. Esto me importa mucho que lo registren. Es decir, el estar ahí y el fuera de ahí. Estar ahí y fuera de ahí. La raíz que se expone al exterior. ¿Sí? Salud. Y fundamentalmente, lo estable de esa raíz que se desequilibra frente al it, una atmósfera, una variación, un invisible que nos atraviesa. ¿Qué es lo que define este relato de Maupassant? El entre lugar, entre el aquí y el allá espacial. El entre lugar, entre el aquí y el allá espacial. Es decir, entre lo más doméstico y lo más extremadamente extraño. Obviamente en el relato, lo doméstico es francés y lo extraño es Brasil. Está claro, ¿no? Es decir, está claro que algo viene de afuera y que ese algo de afuera es invisible, pero va a afectar todas las condiciones de la intimidad, de la raíz, de la localización, de los modos de comer, de los modos de locución. Esto es, va a afectar estilísticamente la gramática. ¿Lo ven? Eso es un escritor. El que entiende que un invisible virtual varía un actual encarnado, identificable, para producir una figura sensible. Ahora, eso no solamente es un escritor, eso es pintor, eso es un cineasta, ¿sí? Eso es cualquier lenguaje de las artes, pero eso también es un científico. Eso, bueno, lo que se dice de Maupassant, que era un gran lector de la ciencia de su tiempo. ¿Sí? Interesante esto. Y de alguna manera uno podría decir que está manejando categorías espaciales que son propias de un trabajo de la topología matemática. La topología matemática del siglo XVIII, XIX, que luego va a tener un gran auge en nuestras matemáticas contemporáneas. Está trabajando con aquello que Lacan va a usar para definir la relación de cómo pensar el espacio de la conciencia y el inconsciente, es decir, una topología de relaciones matemáticas. ¿Qué es un espacio? Un topoi de relaciones. ¿Entre qué? Entre el aquí y el allá. ¿Sí? Ahora bien, en la medida en que hay aquí y allá, hay entre lugar, y en la medida en que hay entre lugar, hay paradoja. Porque nada del aquí deja de incomodarse con el allá, y nada del allá deja de transformarse con el aquí. Con lo cual, hay cambios de estado y diferencias de potencial, que uno podría explicar, evidentemente, en esta localización que estamos, como Ana Camblón lo hace en su maravilloso texto para pensar en el lugar de la frontera. Es decir, si Ana es una gran pensadora local, es porque ha vuelto la frontera como un lugar de pensamiento y de pasaje entre el aquí y el allá. ¿Ven? Es decir, porque ha problematizado el modo de pensar el lugar. En la lengua latina, el lugar se definía con una palabra especial, spatium, el espacio. Pero el spatium estaba atravesado por una palabra muy específica, locus. Locus define en el spatium el lugar del cuerpo que percibe y las afectaciones que el spatium produce sobre este. Spatium y locus son dos modos latinos de decir lugar, pero uno es el envolvente y el otro es la transformación del efecto del envolvente o de lo que viene de afuera al aquí. ¿Está bueno, no? Sí, eso me dicen todo el día. La intervención de alguien en este lugar. Bueno, en este caso, el alguien que va a intervenir es el it. No es cualquier cosa. Es decir, lo que viene de afuera, lo que viene en esa descripción primera del Brasil, no es cualquier cosa. Es el allá. El allá. Es decir, el fuera de ahí. Entonces, el aquí y el allá abre para nosotros un problema mestizo. Eso es lo que Ana dice de esta locación. ¿Sí? Este es un territorio de variaciones muy rápidas, pero sobre todo un territorio de mezclas. Por eso Ana entiende radicalmente la figura de la paradoja, porque dice, yo vivo en un territorio paradojal. ¿Ven? Estoy utilizando algo muy lejano para pensar algo muy cercano. La antropología de este lugar no puede ser pensada sino por paradojas. La antropología y la sociología de este lugar no puede ser pensada sino por espacios en tensión entre el aquí y el allá, entre el estar ahí y el venir fuera de ahí, y fundamentalmente por algo que yo creo que hay que considerar, que son las texturas temporales, y que Ana critica, ¿sí? Las texturas temporales de la estratigrafía de tiempos como memoria o la estratigrafía de tiempos como simultaneidad. ¿Sí? Bien, veamos un poquito esto. Quiero detenerme un segundito en esa voz creada por Maupassant, Orlá. Ors indica en la lengua francesa lo exterior y lo retirado, mientras que la designa el lugar cercano. Orlá describe la tensión entre lo adyacente o cercano y lo lejano o inaccesible. A partir de la relación colindante, contigua o de vecindad en la cercanía. ¿Sí? El la indica el hábitat o el hábito, es decir, el lugar cercano. El lugar, perdón, el hogar, la vida privada, el rincón secreto, la soledad interna, donde lo exterior se mantiene cercano pero distinto, cercano pero diferente. Este la es el que arma el mundo sustantivo de los encierros. Eso es la identidad. En la lengua francesa, la es la identidad, la raíz. ¿Sí? El mundo de sustancias que se vuelven sustantivos definiendo relaciones con lo familiar. Las sustancias sustantivizadas y familiares son para la lengua de uso doméstico o para para las fábulas orales, las que dicen de la identidad de un sitio. Pero recuerdo, la identidad siempre es fácil. Protege algo de la sustancia sustantivizada. ¿Sí? Es decir, protege algo contra lo que viene de afuera. Contra la mezcla. Contra lo que de alguna manera acecha como posibilidad de otro modo de ser o estar. ¿Sí? Lo digo de una manera brutal y peligrosa. ¿Sí? Siempre es fascista, quiero decir, siempre se aferra a cerrarse sobre sí. ¿Sí? Bueno, esto es lo maravilloso de vivir en una frontera. No hay posibilidad de cerrarse. ¿Ven? Todo fluye paradojalmente. Todo nos atraviesa involuntariamente de manera abierta. Es decir, no hay forma de cerrar una identidad aquí. ¿Va? Porque estratigráficamente en la duración o en las puntas de presente se nos muestra que siempre hay para la memoria de este lugar un afuera de aquí que afecta al aquí y que lo modifica y que lo vuelve sobre todo mestizo. Es decir, por definición, un lugar de tránsito de las mezclas. ¿Sí? Está bueno, ¿no? Bueno, esto es lo que dice Maupassant en el Orlat. Esto es, el problema del Orlat es lo que viene de afuera. Para la radicalidad de lo familiar, lo que viene de fuera es siempre lo extraño, lo lejano. Y extremado, ese es el it, la cosa. ¿Qué viene de fuera? Del espacio exterior, ¿sí? ¿Leyeron la correspondencia de Colón? ¿No? Se la recomiendo. Es un texto de ciencia ficción. ¿Sí? O si ustedes quieren, es una correspondencia extraordinaria, porque lo que describe Colón es que lo que está ahí, viniendo de afuera, son alienígenas. ¿Sí? Alienígenas quiere decir manchas sin cuerpo, porque lo que ves son las impresiones de los tatuajes en el cuerpo, a los que describe como manchas sin cuerpo. ¿Sí? Esos alienígenas son los que están fuera de mí. Para Europa, nosotros fuimos siempre alienígenas. No está mal eso. Ahora, el problema es que somos una mezcla con eso. ¿Sí? Entonces, estos alienígenas están hechos como un entrelugar mestizo entre esta vasta tradición europea que piensa de manera teológica política la duración temporal y fundamentalmente nuestras condiciones radicalmente espaciales. Veamos cómo pasan de vuelta. Yo creo que el texto podría dividirse en tres grandes cuadros plásticos. Lo pienso pictóricamente. O en tres grandes ritmos sonoros. Un primer cuadro podría permitirnos la descripción de la I mediante relaciones puras y simples, casi como la primereidad de Peirce. He pasado toda la mañana tumbado sobre la tierra, delante de mi casa, debajo del plátano. Este árbol cubre, alberga, da sombra al tejido, como si la casa tuviera el árbol por casa. Como si Maupassant viviera en una caja que a su vez estuviera encajada en otra. ¿Lo ven? El narrador se hunde con sus raíces tumbados sobre la hierba, se aloja en y debajo del árbol. Estas referencias locales del enraizamiento son referencias de la identidad espacial que define el spatium que se confunde con el locus. El aquí de la raíz es equivalente al espacio circundante. Disfruto con extrema felicidad la sombra del plátano que define la raíz del lugar. Lo curioso es que el plátano no tiene raíces muy profundas, ¿no? Esto es un poco gracioso. Estas referencias locales y bien definidas con respecto a mí tumbado bajo la sombra y a continuación al suelo, es decir, como prolongación de la tierra, se prolonga poco a poco a la comida y a los olores. Es decir, lo que uno podría decir antropológicamente es que como mi tierra, huelo mi tierra. Como mi raíz, huelo mi raíz. ¿Sí? Es decir, el spatium del Umwelt, lo envolvente, ¿sí?, define la localización que huelo y como. Estoy hecho de tierra. Es decir, de raíz. Es decir, que la sombra que me alberga es el olor que huelo y la comida que ingiero. ¿Lo ven? ¿Sí? No está mal, ¿no? Una maravillosa película contemporánea que piensa el mundo de los desaparecidos en el mundo chileno, podría decirlo del mismo modo. ¿Sí? ¿Qué tiene en común los huesos de los desaparecidos con una estrella? La ciencia contemporánea muestra que las estrellas tienen huellas, que estas huellas están hechas de minerales, que los minerales que hacen una huella tienen privilegiadamente calcio. Ese es el documental del observatorio. No es un documental, es un film. Ah, sí, sí. ¿Sí? ¿Sí? Lo habíamos visto con vos en el curso anterior. Lo vimos. Sí. Lo traigo a colación porque quiero que, para los que no lo vieron, lo vean. Pero sobre todo porque atañe un problema científico extraordinario. La ciencia hoy dice que las estrellas tienen huellas, que esas huellas pueden medirse a partir de los agregados químicos del calcio. ¿Está bien? Es decir, ¿qué hace un investigador que rastrea los huesos molidos y rotos de los desaparecidos? Busca a través de los agregados de calcio la huella que nos permita llegar a reconstruir un cuerpo que ya no está. ¿Sí? ¿Ven? Hay algo en común entre el cuerpo humano y el cosmos. Ese en común está en el calcio. Hay un mineral químicamente común que permite decir que una estrella y nosotros, es decir, que una estrella y nuestros huesos tienen algo en común. Este es un vértigo demasiado fuerte para nosotros, ¿lo ven? Es demasiado fuerte saber que leemos una estrella como leemos nuestros huesos. Es demasiado fuerte para nosotros saber que leemos lo más lejano como leemos lo más propio. Es demasiado fuerte saber que la ciencia que mira las estrellas es equivalente a la ciencia que mira nuestros huesos. ¿Sí? Que efectivamente podrá decirse que una ciencia de las estrellas es una ciencia de la duración temporal que podrá dejar registrado en las ondas lumínicas las acciones precisas de la historia humana. Del mismo modo que podrá decirse que el estudio minucioso forense de nuestros huesos revelan la última cartografía de la historia viviente que tuvimos. El estudio minucioso del hueso de un desaparecido puede decir cuánto sufrió en el momento de morir. Es decir, si hay huellas en los huesos que son equivalentes a las huellas de las estrellas, entonces es posible decir que lo que de Maupassant es una genialidad. Porque pone a genius a trabajar. Pone la relación con el afuera en la cercanía para pensar la cercanía en relación al afuera. Solo que la ciencia contemporánea ya ha probado que esto es así. Es decir, que se mira a las estrellas como se mira a nuestros huesos. Vuelvo entonces a esto, ¿no? Lo que nosotros podemos decir en esa primera escena es que la comida y los olores, el dialecto local, la entonación, el acento de la lengua, como el entorno más lejano, la ciudad, sus campanarios, el sonido de las campanas, van escandiendo el ritmo con el cual se habita en la localidad. Entonces, cada tanto la brisa trae sonidos, fuerte hombres o débiles, hasta el locus, hasta el cuerpo que está hecho del lugar, el lugar que está hecho con ese cuerpo. La localización visual a través de los sentidos o mediante signos de posición llegan a lo largo de las relaciones sensoriales de ese Umwelt, de ese medio, Spatium, hasta el locus, la localización del cuerpo. Sobre el Sena, que corre delante de la casa a lo largo del jardín, casi dentro de mi casa, esto es tremendo, ¿no? Porque el río no puede separarse de la tierra en la que estoy yaciendo, pasan barcos. Y ahí está el problema. Esto pasa. Y pasa por un medio que fluye, que es parte de la tierra, pero que viene de muy lejos y va hacia otro lugar. ¿Ven? Siempre hay algo que se define cerrado sobre sí y algo que pasa, que fluye, que tiene esa fluencia que trae y lleva. El lugar económico eliminar de los intercambios. Bueno, eso es lo que las boletas que describe traen. Traen mercancías. ¿Sí? Traen mercancías. Unas van para Inglaterra, otras vienen del Brasil. Bien. Es decir, que el texto dice, cerca está Inglaterra, todavía, aunque estamos en Francia. ¿Sí? Y aunque no es muy cómoda esa relación geopolítica, está cerca, pero Brasil está muy lejos. El río, cuyo curso casi atraviesa la casa, arrastra el exterior hacia el interior, lo de fuera hacia adentro, o el ors al lado. Los barcos pasan delante de mí, ahí tumbado, y cuando los saludo, algo cambia. ¿Ven? Es decir, el it se inscribe en la naturaleza de la gramática. Primera escena. Es una escena impresionista. Es una escena de la descripción de la identidad. Es una escena de la descripción de cómo estoy hecho de lo que me rodea. Del spatium cromático, sonoro, en el cual, ya tumbado, ingiriendo lo que me rodea. Sin embargo, saludo a una extrañeza. La presiento, la percibo. Pero dice también que siente placer sin saber por qué. Por eso. Y siente placer sin saber por qué al saludar a esta extrañeza, ¿no? Que me parece que hay que atender a esto. Ahora, inmediatamente, 4 días después, en el relato, se siente enfermo. Y se hace las grandes preguntas del relato. Es decir, las grandes preguntas de cómo cambia el ánimo, cómo se produce la metamorfosis de los estados. ¿Cómo me convierto en otra cosa de lo que sentía cuando todas las condiciones de la identidad estaban dadas? ¿Cómo me abro a esta exterioridad que me produce el placer en el umbral y que sin embargo ahora se va a producir a lo largo del resto de las páginas como un inquietante desafuero? Casi para llevar al personaje a preguntarle por su locura. ¿Sí? Está muy bien, ¿no? Bueno, segundo cuadro. Feliz en mi casa, vuelvo muy inquieto tras este pequeño desplazamiento a lo largo del agua. Con ocasión de esta crisis de angustia del lugar, digo, viene la idea de que vemos sin mirar, de que tocamos sin palpar. El exceso de cercanía equivale a un alejamiento que trae lejanía. Tal vez vale la pena decir que antropológicamente no hay nada más peligroso que la identidad de un lugar, porque el exceso del lugar trae la lejanía. ¿Ven? Lo estoy diciendo en un aula de antropología a propósito, a ver si impregno, ¿sí?, esa situación. Ors, fuera de, viene de la antigua lengua francesa. Ahora aparezco Heidegger haciendo un gesto de malicia, ¿no? Cuando en habitar, construir y pensar, Heidegger piensa que es habitar, utiliza la antigua lengua alemana. Y piensa cómo la palabra habitar de la lengua actual se hunde en antiguas palabras de la lengua alemana que podrían permitirnos entender qué es habitar para un alemán. Bien, hago lo mismo con el francés. Y la pregunta de entonces sería la misma: ¿de dónde proviene ors? En la antigua lengua francesa. Bueno, proviene de foris, que designa la puerta de la casa que da al exterior. ¿Sí? Y está ligada con forum, que significa en un primer momento el cercado que rodea la morada, que separa la casa del jardín, del prado, o de lo que en las lenguas latinas se llama el lar. ¿Vieron cómo dice el señor de estos lares? ¿No? Antes de designar la plaza pública de una ciudad, forum, ¿no? Eso quiere decir forum. ¿Sí? Quiere decir la empalizada que separa, antes de llamarse plaza, antes de llamarse congregación de almas que parlamentan por algo. Mutis por el foro. La familia semántica de esta proposición se ordena en un movimiento de lo más cercano a lo más lejano, entre la antigua lengua francesa, que se hunde en el latín, y la nueva lengua francesa. ¿Está bueno? De lo más cercano a lo más lejano. De la puerta que da sobre el umbral al recinto cercano y después a la plaza del mercado y luego al exterior que nos va a llevar al bosque. No designa tanto unos lugares fijos como un desplazamiento cuidadoso por prolongación analítica de la protección a lo desprotegido. ¿Ven cómo se construye una lengua? Todas las palabras de la gramática provienen de la protección y van hacia lo desprotegido. Presten atención en el guaraní, eso. Van a ver que es una lengua específicamente de los lugares. Y presten atención sobre todo en los grandes poetas que trabajan en el guaraní. Digo, en los poetas contemporáneos. Les recomiendo leer Mar Paraguayo de Wilson Bueno, un gran amigo que murió asesinado en una noche de placeres. Ese gran libro, Mar Paraguayo, da cuenta de una escritura entre el guaraní, el portugués y el español, para dar cuenta de esta frontera. Es una verdadera sopa paraguaya ese texto, ¿sí? Que da cuenta de un país que no tiene mar y sin embargo es una historia del mar la que se cuenta. Es una historia de balnearios. Se lo recomiendo sobre todo por el uso de la gramática. Wilson Bueno es el gran poeta del sur del Brasil que ha dado cuenta de estas fronteras. Es el gran poeta contemporáneo. Su texto, su novela más extraordinaria es esta, Mar Paraguayo. Es una novela inquietantísimo. Hay una edición de esa novela que tiene un prólogo mío y un prefacio del gran poeta argentino Néstor Perlonger. Es una edición que editó Zetzé, una genial revista de poesía que ahora está digital. Si pueden conseguir esa edición, es muy linda. Es una tapa naranja, nada más. Mar Paraguayo. Entonces, traje a colación a Wilson Bueno con esta cuestión, ¿no? Porque escribe entre lenguas. Pero sobre todo porque hace un uso maravilloso del guaraní. Y porque hace un uso maravilloso de la acumulación gramatical que el guaraní puede hacer para nombrar una criatura infinitamente pequeña. El personaje es una mujer, una prostituta de la novela, que tiene un perro tan chiquitito. No es muy gracioso esto que voy a decir, que evidentemente no hay palabra para nombrarlo. Entonces es que acumula una palabra muy larga en guaraní para poder nombrarlo a ellos. Esto muestra que la expansión de la gramática puede estar ligada a nombrar algo infinitamente pequeño. Es una palabra enorme para nombrar una cosita imperceptible. Bueno, Wilson Bueno juega con esto. Juega con esto, con el que Guy de Maupassant hizo un texto extraordinario sobre la topología de los lugares, ¿ven? Es decir, cómo se distribuye el espacio. Vuelvo entonces a esa palabra, a la serie, folies, forum, que está en la base de Ors, a la familia semántica de esta proposición que ordena el movimiento de lo más cercano a lo más lejano, de la puerta que da sobre el umbral al recinto cercano y después a la plaza del mercado y luego al exterior. Decía, no designa tanto unos lugares fijos como el transcurrir, el desplazamiento, el tránsito cuidadoso por prolongación analítica entre la protección y la desprotección. Eso es la base de una lengua. Esa es la base de todas las lenguas occidentales. Eso es lo que dice Benveniste cuando habla de la lingüística. ¿Sí? Es decir, hay una antropología de la lengua que fija las familias semánticas de sus usos. Y esos son problemas centrales para dar cuenta de cómo usamos la lengua y de qué nombra, qué universo semántico nombra. La palabra foranus, la latina, el extranjero, engendró en francés muchas palabras, pero por ejemplo la palabra forêt, bosque. Es decir, que la palabra bosque, lo más lejano, ¿sí?, proviene de ahí, de foranus, es decir, del extranjero. ¿De dónde viene el extranjero? ¿Sí? Viene del bosque, ¿sí? Y viene de afuera, ¿eh? Viene del allá, pero el allá está muy cerca del aquí, ¿sí? Está apenas después del umbral último de la plaza. ¿Se ven? Entonces, lo que quiero decir es que ese tan lejano del cual viene el extranjero está muy cercano a la inmediatez del espacio protegido. Es decir, el bosque está situado fuera del cercado del foro, de la casa, del jardín y de la ciudad. El que vive en el bosque vive errante. Y ahí viene la fábula del hombre de la bolsa. Fuera o en el exterior por excelencia. Es un modo de vivir extraordinario, ¿no? Vivir fuera. El foráneo, el excluido, ¿sí? Son todas palabras francesas de la misma familia. Y son todas palabras que hacen a un balance nada tranquilizador respecto del aquí. ¿Sí? Bien, esto está en todas las lenguas. En la angustia que se anuncia. Esto es el orla. La paradoja espacial es la angustia que se anuncia. Es lo excluido que se aproxima, que se acerca y que va a atravesar la experiencia inmediata. Es lo que modifica lo que como, lo que percibo, lo que huelo, pero sobre todo y antes que nada, el modo de decir. Porque de alguna manera está siendo ingresada como campo problemático y como genealogía posible la voz de lo forcluido. ¿Sí? Ese forcluido que viene fundamentalmente de foranus es el que ahora va a atravesar antropológicamente la experiencia del lugar como el allá que se aproxima. Es decir, el espacio solo puede dividirse entre estas dos dimensiones, el aquí y el allá, y todas las modulaciones o variaciones de su cruce. ¿Sí? ¿Me siguen? Eso es lo que vimos en The Reflecting Pool. Ahora bien, lo que Maupassant podría haber escrito ahí no era orla, sino forla, que tiene tanta resonancia con el forda, del problema psicoanalítico. For la, ¿no? Lo fortuido que viene el aquí. Y sin embargo lo llama ors la. La familia existe en un interior o cercado, y a continuación un exterior, un bosque foráneo, el lugar donde anida lo que acecha. El umbral entre mundos se abre. Lo que separa ahora conecta, pero no conecta sin angustia. Quiero decir que es una buena explicación para mostrar por qué acá donde estamos hay una experiencia angustiada, que también es festiva. A donde se festeja las mezclas, se manifiesta la angustia. ¿Me siguen? Estoy hablando de posada, ¿no? Ahora siempre hablé de aquí, refiriéndome a los lados, ¿no? ¿Sí? Es decir, que allí donde la fiesta es muy evidente, la angustia es muy estridente. ¿Sí? Bien. Eso me importa decirlo con precisión. Porque, ¿qué significa el umbral que conecta y separa lo de aquí con lo de allá? Significa, por definición, en la antigua tradición latina, el pánico. Vivir en una frontera es vivir en estado de pánico. ¿Sí? Pánico. Pánico por una exterioridad que nos atraviesa, y en estado de fiesta por una variación que nos es impredecible. ¿Ven? Hay un festejo y un pánico simultáneos. La proposición entonces, ors, vacila el umbral y designa todos los acontecimientos que cruzan la puerta. En este caso, el relato, el it, que solo tendrá nombre a posteriori. Antes es la sensación invisible, luego es la cosa impalpable y más tarde es el hablar. ¿Ven? Vamos de camino al nombre, pero antes está la sensación. Así es siempre. Siento algo, lo llamo de una manera imprecisa con un concepto que no es propio y luego lo nombro por su cualidad específica. A partir de esto teorizo, si vivo o muero frente a ello. ¿Va? Entonces digo, en el umbral se vacila, se designan los acontecimientos que cruzan la puerta, el lugar por el que se pasa, por donde pasa el fuera de ahí. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el texto? Está haciendo una biografía, hace el grafo del bios, es decir, dibuja topológicamente el lugar y describe lo que acecha. ¿Sí? Este es un modo de descripción científica. Esto es, se dibuja una topografía rigurosa y detallada de las cercanías visibles y audibles a los sentidos y se abre a las prolongaciones más allá de lo visible y audible. Es decir, se provoca a una ciencia empírica en relación a una ciencia poética de lo trascendental. ¿Sí? Se evoca el misterio. Y a ese misterio se lo teoriza. Se lo teoriza gramaticalmente y se lo escribe poéticamente. Es decir, se dice en esa compleja topografía que el forajido que viene de afuera no es visible, y que este fortuido o foráneo va a atravesar toda nuestra experiencia como una sombra que deslocaliza nuestro cuerpo. ¿Sí? Muy cercana a nuestra materia, pero con la consistencia de un fantasma. ¿Va bien, no? ¿Y eso sería una auto? ¿Sí? ¿Sería una auto? No, está construyendo narrativamente una biografía en el cual Dios, en un modo de vida, ha sido descrito gráficamente por una topología espacial. Describió el espacio de una vida en virtud de una grafía de los lugares. ¿Eh? Es una descripción precisamente antropológica pero también es sociológicamente relevante porque nos dice algo sobre la naturaleza de los lugares, de lo cercano y lo lejano, pero a su vez es filosóficamente relevante porque nos dice algo sobre lo visible e invisible. ¿Sí? ¿Va? Bien. Entonces, lo que dije nada más es que el fortuido, el forajido viene de afuera. Ahora viene bajo la forma de la presencia de un fantasma. ¿Sí? Ahora el personaje va a bailar por fantasmata. ¿Lo ven? Es decir, va a bailar con un virtual que es igual de real, que lo acompaña en su existencia actual, pero que tiene una consistencia no visible o audible, que se ve por sus efectos en las cosas. ¿Sí? Tercera escena. Tercer cuadro y cerramos esta mañana. ¿Hasta aquí? ¿Sí? ¿Vamos empezado esto? No, pero... ¿Eres cansado? No, necesitamos más alternativa. Topamos la especificidad. El tercer cuadro que quiero presentarles lo podría describir así. Se exploran los alrededores y se ciñe el espacio. Se describe con extremada precisión lo que los latinos llamaron análisis situs y los modernos llamaron topología. A través de las expresiones lingüísticas proposicionales. Si prestan atención, y ahora es el momento de releerlo en clave distinta, lingüística, el espacio se sustrae frente al avance moderno del tiempo. Esto es lo que dice todo el tiempo va pasando. Pero entonces, el espacio tiene que ser muy preciso para poder describirlo. Para describir los lugares, utilizamos las proposiciones entre, en, por. Van a ver que si ustedes lo leen este texto con cuidado, está dominado por el entre, el en y el por. Expresiones lingüísticas proposicionales que funcionan como operadores de flexiones espaciales. Por lo tanto, lo que voy a decir técnicamente, que para la topología el espacio se flexiona. ¿Sí? Es decir, se desdobla. Y las proposiciones lingüísticas que lo nombran muestran estas flexiones. ¿Sí? Por lo tanto, en el espacio sabemos tres cosas: aquí, allá y entre. Aquí, allá y en. Aquí, allá y por. Pero el entre, en y el por son modos de decir equivalente de la flexión de pasaje entre el aquí y el allá. Todo eso es lo que escribe Ana en su libro. Tan valorado por el pensamiento descolonial latinoamericano en este presente. Es considerada una de las pensadoras de América. Lo que escribe, si tuviera que presentarlo, lo diría de este modo, como están escuchándome hablar de Orlando. Porque lo que logra definir con precisión es eso, ¿sí? Que el espacio tiene dos posibilidades e infinitas variaciones de flexión topológica. ¿Sí? Lo que está aquí, lo que viene de afuera, y todo el entrelugar de sus variaciones como modulaciones de tránsito. Entonces, me gustaría decir algo muy potente, que cada vez que hay una flexión espacial en el texto de Maupassant, se corresponde con una declinación lingüística. Cada vez que un espacio flexiona topológicamente, se corresponde con una declinación lingüística. Esto es, el adverbio expresivo de lugar produce el movimiento entre. ¿Sí? Eso es pensar por paradoja. ¿Ven? Pero tiene que haber dos operaciones precisísimas. tiene que haber flexiones espaciales y declinaciones lingüísticas. Es decir, debe pasar algo entre espacios y debe haber una lengua que dé cuenta de ese suceder entre espacios. Habrá que prestar atención a las relaciones, entonces, entre flexiones corporales y declinaciones lingüísticas entre espacios. Porque lo que se flexionan son los cuerpos, ¿sí? Entre espacios, en virtud de declinaciones lingüísticas que atraviesan la lengua. Quiere decir que lo que le pasa a un cuerpo, le pasa a una lengua. Lo que pasa a un espacio, le pasa a la lengua. Porque la genealogía de una lengua es la genealogía de un espacio en relación a un cuerpo. Eso es lo que acabo de decirles esta mañana. La historia de una lengua es la historia de un cuerpo en un espacio. Las variaciones de fonación, de entonación y de gramaticalidad no son nada más ni nada menos que la historia de ese cuerpo en relación al modo de atravesar esos espacios. Esto no solo es antropológica y sociológicamente relevante, esto es central para la tradición filosófica occidental. Es decir, voy a decirlo de este modo, la tradición alemana o francesa en Occidente filosóficamente no podría pensar un problema filosófico sin este problema de una historia lingüística en su propia lengua. Pero pasa lo mismo con la tradición argentina. ¿Sí? ¿Por qué necesitamos leer grandes escritores, grandes poetas y grandes narradores? Porque son los que registran las flexiones del cuerpo y del espacio en el modo de la gramática. Son los que nos dan en y por la sintaxis las figuras expresivas para poder nombrar lo que no sabemos nombrar, pero que está allí. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Es que la ciencia necesita de las artes, como la filosofía necesita de la ciencia y de las artes, para poder nombrar lo que la sensación ya identificó. Es decir, que los lenguajes de las artes siempre van muy adelante en la sensación, creando perceptos necesarios para poder ver aquello que la ciencia y la filosofía necesitan precisar de algún modo. Muy adelante quiere decir que su tarea es la de describir sensaciones y precisarlas en algún tipo de lenguaje específico. Para ir terminando, la relación de vecindad, de proximidad, de alejamiento, de adherencia o de acumulación son posiciones espaciales en el umbral entre el ahí y el fuera. En el orla no hay nada ensoñador o imaginario, sino que hay el tránsito fluido de las aguas que trae el exterior no visible, no audible y no tocable al interior físicamente identitario. No es un texto fantástico o imaginario. Ese es el modo de neutralizarlo. Es una ciencia poética de los lugares que crea flexiones lingüísticas para transformar los modos de apreciación que hoy llamamos análisis topológico y que atraviesa tanto la matemática como la antropología. ¿Sí? Tanto el psicoanálisis como la lingüística. ¿Lo ven? Ahora estoy diciendo que quien permite hacer esto maravillosamente es un escritor del siglo XIX. ¿Me siguen? ¿Ven qué hace un filósofo? Un filósofo trata de mostrar todo el tiempo que necesitamos reconocer genealogías de las flexiones corporales y espaciales que dieron génesis a un modo de ser de la lengua, e invenciones de la lengua que permiten nombrar las virtualidades aún no nombradas que atraviesan nuestra actualidad. ¿No está mal, no? Es una tarea inmensamente creativa. Pero, evidentemente, evidentemente tiene que tener disponible todos los saberes circundantes, tiene que estar atento a todo. Eso no significa que tiene que saber de todo, tiene que estar atento a todo. Sabiendo muy poco de casi nada, pero viendo aquello que específicamente produce las conexiones. ¿Sí? Las vecindades, los pasajes, las relaciones, los modos de nombrar. ¿Va? Bien. Para terminar entonces, ahora sí, en el Orlán no hay nada, repito, de ensoñador, imaginario o de género fantástico, en el cual de alguna manera, si ustedes buscan cualquier edición de Guy de Maupassant, pertenece a la gran tradición del cuento fantástico. ¿Sí? Que es una forma de neutralizar por la categoría del imaginario y por la categoría de la ensoñación que proviene del mundo medieval a lo barroco, esto que acaba de hacer, que es una genialidad, que es poner el adentro en relación al afuera para decir, los espacios son siempre dos, con un umbral en el que se produce una flexión corporal que se corresponde con una... Exacto, una declinación gramatical. Con lo cual acaba de decir que todo el problema para entender la relación entre la dentro y la fuera es siempre el umbral, que es donde se producen todas las paradojas lingüísticas y todas las investigaciones, todas las invenciones sintácticas. Quiere decir que un gran escritor es siempre un escritor de umbral. Y ahí está en su estado de ánimo. Ahí en todo caso está su relación con la intuición de la fuera. Y con esto, la creación lingüística que va a permitir nombrar esos virtuales que no tienen nombre y que modifican a los actuales que nos atraviesan. Ese es su ánimo. El ánimo de un escritor es mantenerse abierto a la fuera, a la vecindad de la fuera. Pero ese es el ánimo de todo artista, que se precie. Entonces, termino, un artista no reproduce la identidad. No reproduce la mímesis de una identidad, sino trae, por declinación de su lenguaje, una flexión corporal de la fuera a la adentro. Eso mismo es lo que hace. La inventa, sería. ¿Eh? La inventa, la crea. Crea la identidad, la inventa. La inventa. La inventa en el lenguaje en el que trabaja. Pero para esto, la siente, ¿sí? Corporalmente entre espacios. La mañana de hoy estuvo dedicada a ver qué pasaba en la pileta de Reflectipool. ¿Qué pasaba en esa cuenca? ¿Lo vieron? Hay solo dos espacios. Hay un umbral entre espacios, ¿sí? Hay una flexión corporal, ¿sí? Y hay una declinación lingüística. Todo lo demás es del orden del tiempo y lo veremos a la tarde. ¿Sí? Es decir, que todo lo demás que pasa en ese lugar es temporal. En el entremedio, la multiplicidad temporal entonces. Toda la multiplicidad que nosotros percibimos entre esos dos espacios que varían a través del umbral, entre la dentro y la fuera, es temporal. Es decir, o remite a la arqueología de tiempos superpuestos o a las puntas de tiempos simultáneos. De eso vamos a trabajar la tarde. ¿Sí? ¿Se entiende lo que entendí? Sí, sí. Ahora es cierto que eso que vos dijiste que está dando vueltas ahora en la cabeza, es cierto que esa arqueología de tiempos que se acumulan y esa simultaneidad de tiempos afectan a la percepción que tenemos del espacio del aquí, del espacio del allá, y del umbral que se arma entre ellos. Ahora, si hiciéramos un esfuerzo técnico para ver qué vimos, lo que vimos es lo que filmó finalmente Viola. Lo que filmó fue, filmó tiempo, pero ¿cómo lo trabajó sobre el efecto del espacio? Lo trabajó digitalmente, en un lenguaje numérico. Lo que hizo fue trabajar el espacio como envolvente y la pileta como variación. Es decir, que hay dos operaciones técnicas que él hace. Primero filma el continuo y luego hace variar el agua que fluye en la pileta. ahí hay un montaje que dentro de la estética del lenguaje digital ya no se llama montaje, sino insert. Lo que hay es un insert en el cual lo que fluye es lo único que varía. ¿Lo ven? Pero trabajó con dos espacios. El espacio del envolvente de la naturaleza y el espacio de la variación del agua. Y el umbral, que es el borde de la piscina, donde pasa todo lo que de alguna manera está entre el aquí y el allá. Todas las declinaciones corporales, toda, llamo declinación lingüística, perdón, o flexión corporal, a ese salto que queda suspendido. A esa salida del agua de la cual no registramos su entrada. ¿Sí? Y para eso, evidentemente, toda la perplejidad de la lengua para nombrarlo. Si inventáramos palabras para eso que vimos, estaríamos inventando un equivalente al orlán. ¿Lo ven? Ahora bien, lo que realmente filmó ese tiempo, el espacio lo afectó por esta dimensión temporal, pero lo que filmó es el tiempo, por eso la sombra y el cuerpo son del espacio. Si lo separa, es porque dice, hay dos. El cuerpo por un lado, la sombra por el otro. Y eso quiere decir que en el espacio todo es del orden del it. Es decir, este cuerpo en el que por momento vemos la sombra, por momento vemos el cuerpo sin sombra, es un cuerpo peligroso, que es del orden de la cosa. ¿Sí? ¿Va? Porque no está ni vivo ni muerto. Ahora, lo que vamos a interrogar a la tarde es qué variaciones temporales se produjeron allí. ¿Sí? Entonces, ¿qué trabajamos ayer? La paradoja sobre el sujeto. ¿Qué trabajamos hoy? La paradoja sobre el espacio. Ahora vamos a trabajar la paradoja sobre el tiempo. Y eso nos va a permitir mañana abordar algo muy radical para nosotros. La paradoja de lo real y su doble, que es la paradoja de la representación. Que es finalmente sobre la cual se construyen la mayoría de nuestras estructuras entre lo real, lo simbólico y lo imaginario. Sobre la cual pensamos. Pero necesitamos por lo menos darle lugar a esto. Bueno, basta aquí. Una pregunta. 3:30. Sí, 3:30, pero ¿por qué? Yo antes no había podido. ¿Esta producción?